Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Muy buenas, bienvenidos al Salón de la Justicia, o un podcast que hablamos de cómics y bueno, cada vez hablamos de más cosas, pero casi siempre estamos ahí, alrededor y otras hierbas. Y otras hierbas. En este momento arrancamos con las recetas de cocina. Sí, recetas de cocina comiqueras, a ver si hay huevos. A ver quién trae una. Bueno, a ver si hay huevos, digo, porque serían tortilla, básicamente. Claro. Huevos a la Hulk. Con salsa verde. No, es muy fácil, tú dejas el huevo encima de un radiador durante un mes. Luego usa eso para hacer una tortilla y es un huevo a la Hulk. Porque está como de un verdoso. Verde, precioso. Y si sí, te lo tomas también, verás cómo te transformas. En fin, bienvenidos, decía, a otro número más en el que hablamos de cómics. Oye, es el número 13. No sé si esperemos que eso no. Esperemos que eso no nos lleve ningún problema. No es viernes. No, claro, eso es verdad. No somos supersticiosos. A menos no es viernes mientras grabamos. Si lo oís y es viernes, apaga. Déjalo para mañana. Cambia de canal. Yo siempre dudé, ¿es viernes 13 o martes 13? Depende. O sea, pero martes depende 13 de la jodido. Cultura, creo. Martes 13 en Europa, a menos en España, es martes y 13, el día que trae. Y en la anglosajón es viernes 13. Ahí va. Entonces, definitivamente, ¿sabes de dónde viene eso? Si estás en Crystal Lake, no vayas claro, un viernes. Claro. Crystal Lake yo no iría nunca, no importa qué día. Por si acaso, no vaya a ser que coincida. Me queda claro que no importa cómo. Vas a estar muy jodido. Sí. Pero sabes que eso depende de la cultura, porque depende del cálculo que se hizo de qué día era el día de la última cena. Y en la cultura anglosajona protestante, cuando hacen el cálculo bíblico, le sale que era un viernes. Y por eso el 13 es manera de, porque había 13 personas en aquella mesa y tal. Y en cambio, en el cálculo católico sale un martes. ¿Estás fijado? Qué tontería. Mira tú. Y seguramente qué culto arranque del podcast hoy. ¿Cómo está el podcast hoy? En fin, vamos al tema. Hoy venimos a hablar también de cultura, pero de subcultura en nuestro caso. A mucha honra. Y hablamos de un par de temas interesantes. Tenemos a Steve Ditko, ¿no? ¿Por qué? Porque traemos el tema porque vale la pena. Muy pocos días antes de esta grabación se nos va con 90 años. Uno de los grandes misterios del mundo del cómic. Exacto. Y ahora seguimos. El tipo es un misterio. Y ahora seguimos con él. Y después hablaremos de la adaptación. Esta vez no a la serie televisiva, sino vamos al cine. Vamos al cine. Hemos iniciado con hoy iniciamos el hablar también de películas que adaptan. Exacto. Cambiamos la munición. La idea es la misma, pero vamos a cambiar la definición. Adaptaciones a la pantalla. Y lo dejamos ahí. En la pantalla que usted quiera. La que usted quiera, exacto. Y algún día lo haremos de videojuegos. Sí. Yo igual, antes de arrancar, quiero hacer un agradecimiento especial. Dile. Dale. Al señor Diego, alias Profesor Caban, que tuvo la amabilidad de conseguirme el gran libro recomendado por Gustavo, Super Gods de Grant Morrison. Un grosso. Que por cierto, cuando acabes, me vas a prestar. Por supuesto. Bien. Libro agotadísimo en todos lados, caí por su librería. Me dijo, no lo tengo, dame un segundito. Levantó el teléfono y al otro día me estaba llamando, pasate por acá que ya lo tengo. Un genio. Perfecto. Libreros como los de antes, mire. Sí. Nosotros, claro, estamos en Montevideo. Cualquiera que nos llegue desde cualquier otra ciudad, busque su librero de confianza. Que si lo encontramos nosotros en Montevideo, seguramente usted va a tener mucha más suerte. Seguro. En fin, vamos a empezar. Ah, y por cierto, al profesor Caban también hay que agradecerle que nos deja algún comentario de cada tanto en alguna de las entradas del blog. Y también agradecemos a todos los demás que dejan comentarios, como especialmente Agustín Casati. Que cada uno de sus comentarios además es una reflexión sesuda sobre el tema que estamos tratando. Sí, está perfecto. Eso me encanta, porque no solamente nos oye, sino que nos escucha. Reflexiona. Ambas cosas. No tardarán en llegar los haters, además, así que vamos a festejar. Hay que aprovechar. Todavía no. Claro. En algún momento, esperemos que lleguen. Significa que nos escuchan. Tuvimos que hacer el primer comentario femenino. Sí, Black Canary tenemos. Canario Negro, o sea, exacto. Es el seudónimo. Usted, ¿qué era el que iba a decir ahora? Quiere creer que es un comentario femenino, porque en realidad bueno, internet sí, no se sabe nada. Pero tal vez se presenta como Canario Negro, bueno. Y además le da un aguante ahí a Wonder Woman, es una supporter de la Mujer Maravilla. Claro, exacto, así me parece. Está sea bueno, lo que sea, le agradecemos igual también la participación y el tiempito que le has llevado a escribir su comentario. ¿Arrancamos entonces con Ditko? Adelante. Arranquemos con Ditko. Dale la música. estamos haciendo revisión de camisetas. Revisión, a ver qué tiene, con qué camiseta está cada uno. Hoy, sí, he venido liso. Yo acabo de descubrir que la mía no tiene ninguna gracia. Son unas tablas de surf de la década del 40. Nah. Bueno, ¿por qué no? Yo he venido con una camiseta lisa, roja. Está. Ah. Hoy hace frío y también igual iba a ir con el jersey encima. Canguro. Claro, claro. Viene con canguro encima. Así que. En fin, arrancamos con Steve Ditko, que la mayoría de la gente lo conocerá por ser uno de los, o si no, el más responsable de la creación de El Hombre Araña. Principalmente El Hombre Araña, pero tiene una larga lista de creaciones de las que vamos a charlar un poco. Yo lo único hoy que he hecho es tirar la pelota al aire, que para que la agarre Gustavo. Gustavo salta, se eleva cual Cavani. ¡Dale! ¡Dale! No, además, bueno. muy famoso por ser muy anti-Stan Lee. Sí. Porque a diferencia de no hace tanto cuando hablábamos de Kirby, si bien es verdad que creo que Stan Lee no era su persona favorita, por el contrario a Kirby, Ditko hizo militancia expresa y pública de cuán ladrón consideraba su antiguo coequiper. A su antiguo coequiper, que a partir del 66, él está muy pocos años en Marvel. Uh-huh. Y en el 66 se va, vuelve a Charlton Comics, que es su casa de origen, donde arranca. Pero vamos a contar un poco quién es. Ajá. Tipo nace 2 de noviembre de 1927. ¿Sí? Información hoy, preparada. Hoy viene, trajo notas, hoy trajo claro, notas. Porque ¿qué pasa? Igual yo acabo de abrir Wikipedia para cualquier cosa. El tema es el siguiente, que este señor es un personaje muy misterioso. Es casi una pregunta como el personaje que creó, porque él es el creador de Question también. Uh-huh. ¿Cierto? Porque en 1968 dio la última entrevista que se le pudo hacer alguna vez en vida, ¿no? Estamos hablando que murió este año. Sí. Hace 40 años que no da una entrevista. Bueno, se convirtió como en un Salinger del cómic. Hace unos años estaba convencido que estaba muerto. Un tipo reservado. Hasta que vi que estaba publicando sus propios fanzines, lo cual me llamó muchísimo la atención. Pero podemos dejar eso para el final, porque es el final de su vida. Uh-huh. El tipo arranca en el año 1953 sus primeros trabajos. Había ido como dibujante, había aprendido en la escuela de Jerry Robinson, en Nueva York. Había aprendido con Jerry Robinson, nada más y nada menos. Mira. Y en el 53 arranca en Charlton Comics. Está un buen tiempo haciendo cómics de horror, de ciencia ficción, de misterio. Viene por esa línea y no se consideraba él un tipo de dibujante que su dibujo fuera como útil o tuviera las características para desarrollar, por ejemplo, superhéroes. Era algo que a él no le interesaba mucho. Sí. Empecemos por ahí. Pero en Charlton Comics, cuando en un momento dado, en el año 60, él inventa el Capitán Atom, que después, cuando DC compra los derechos, cuando hace el enroque DC, que compra Charlton Comics y hace una especie de cruza de los personajes para agregarlos al universo DC en los 80, eso es en los años 80, y junta con Crisis en las Tierras Infinitas, uh-huh, en esa macro saga, todos esos personajes para generar un mundo solo y una especie de continuidad. Hacer un borrón y cuenta nueva. Exactamente. Que luego DC ha hecho de eso una profesión, algo anual. Bueno, sí, DC, sí. Marvel. De bastante veces también, ¿no? Sí, cual, lo grande es cada tanto hacen borrón. Lo cual es que hace ilegible la idea de una continuidad, más allá de que te gusta algún personaje y lo lees un ratito, porque después en general. Pocos, hay personajes que mantienen dentro de todo una cierta linealidad. Sí, claro, como los Batman, los más populares. Ejemplo, claro. Pero el resto pasa de todo un poco. Bueno, pero eso es más acá, en los 80. El tipo no se consideraba apto para dibujar superhéroes y termina siendo Crisis en Tierras Infinitas. No. Los personajes no de Charlton se juntan. Los personajes de la empresa Charlton, dentro de esos personajes había tres o cuatro inventados por él, uh-huh, al ser comprados por DC, son metidos dentro de la continuidad de DC y empiezan, uh-huh, a funcionar dentro del mundo DC. Por eso, después de Crisis en Tierras Infinitas, y vamos al caso de Question, lo agarra Denis O'Neill y hace la saga que hace de Question, que bueno, ya tendrá su espacio, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Question también es invento de él en anterior, en los 50. Es en los años 60. Question nace en el año 67. Opa. Junto con Blue Beetle 2, que es Ted Kord. Ted Kord. Exacto. Uh-huh. Cuando esos dos son personajes creación de Steve Ditko, ¿no? Pero lo esencial acá es que en el año 61, ¿no? O sea, un año después que él inventa el Capitán Atom y que sigue haciendo cómics de terror, ciencia ficción y misterio en Charlton, Stan Lee visita, como gerente de Atlas o jefe de Atlas, visita los estudios ahí, la sección de trabajo de Charlton. Atlas, como se conocía antes. Como se conocía Marvel antes de ser Marvel. Exacto. Okay. Marvel tiene tres nombres. Timely primero, uh-huh, que es el nombre con el que empieza. Atlas y luego Marvel. Uh-huh. En ese interín, que va a ser el paso, en el año 61 justamente se hace el paso de Atlas a Marvel. Okay. Y ahí es cuando Steve Ditko pasa a ser parte de Marvel. Uh-huh. De la nueva Marvel, de lo, sí, lo que estaba empezando. Queda absorbido en el cambio. Queda, exactamente. Él entra a partir del cambio que se genera con los Cuatro Fantásticos, ¿no? O sea, cuando nacen los Cuatro Fantásticos, la empresa se convierte en Marvel. Uh-huh. Y a partir de eso es que Stan Lee toma la aposta, claro, de lo que hay que hacer y empieza a generar todo ese mundo que, claro, que nosotros conocemos. Claro. Normalmente, cuando una empresa de cómics o de lo que sea hace un cambio de nombre y tal, es porque ya está asociado a un cambio de orientación, de manera de trabajar, de alguna cosa más. O sea, no solamente es el nombre. Exacto, exacto. El tema era que iban a apostar de vuelta a una línea que era la que Stan Lee quería hacer, por la, uh-huh, cual casi renuncia. O sea, él cuando hace los Cuatro Fantásticos lo hizo con la intención de que si me echan después de esto no me importa porque iba a renunciar. Ta. Sí, de hecho era lo último lo que tenía programado trabajar, claro, porque no lograba pegar con nada. Entonces, o sea, no es que no lograra, estaba cansado de hacer otro tipo de cómics románticos, de bélicos, claro, y otro tipo de cosas que eran lo que se vendían en ese momento y él no quería más. Claro. Gran momento para la mujer de Stan Lee. Ese, es, ¿no? Es la que le dice. Le dice, dale, hazlo igual. Haz lo que quiera, total. Ah, si te van a echar, hazlo igual. Sí. No, ese fue un poco el tema. Y bueno, a partir de que los Cuatro Fantásticos funcionan, le dan la derecha, uh-huh, en la dirección de Marvel, de este nuevo emprendimiento o este cambio en el emprendimiento, y el tipo empieza a armar su equipo, que después va a llamar el bullpen, ¿no? Como, uh-huh, como lo define. Y Ditko pasa a ser muy importante. O sea, yo tengo un libro acá que se llama Marvel. La Biblia. Marvel Comics, la historia jamás contada, que es una Biblia de la historia de Marvel. En tamaño igual también. En tamaño también porque tiene unas cuantas páginas y es durito. Si me permiten un pequeño paréntesis, el bullpen es como se llama a donde están los jugadores de béisbol esperando por salir a batear. Exacto. Claro, es el banquillo del béisbol, ¿no? Claro. Uh-huh. Es como la figura es como muy ilustrativa. Claro. Él elegía quién salía a batear o a dibujar en este caso. Exactamente. Claro. En el libro comentan, otro dibujante, creo que es Romita el que comenta, que les decía a todos que tenían que ser Jack Kirby. ¿No? Él le decía, ustedes tienen que hacer como Jack Kirby. ¿Veis a este? Pues igual. Hagan como este. Excepto a Ditko. ¿No? Excepto a Steve Ditko. Era el único que no le decía eso. Eso me recuerda cuando yo... Don Heck es el que dice eso. Eso me recuerda cuando yo cantaba en una banda. Hacíamos coros. Claro. No, hacíamos coros. Entonces llegaba el que sabía más de nosotros, que era un tipo que tiene muchos años de estudio, de música y tal. Y decía, va, tú haces la tercera, tú haces la quinta, tú coques lo que puedas. Tú haz lo que quieras. Era igual, ¿para qué te vecinabas de lo que quieras? Igual. Era como más o menos así. Sí. Bueno, en esta intención de reflotar colecciones y de remover todo en Marvel, surge la idea de abrir tres nuevos personajes en diferentes revistas. Uno es Thor, uh-huh, otro es Ant-Man y el tercero en Discordia, en la revista que peor ventas tenía y que estaba a punto de ser cerrada y que luego incluso de que saliera el personaje fuera cerrada igual, uh-huh, porque pasó a tener revista propia el personaje, es el Hombre Araña, ¿tá? En Amazing Fantasy. En ese interín que estaba como armando equipos, Stan Lee, Kirby presenta una idea y Ditko hace mención a que eso se parecía a un personaje que Kirby ya había inventado. Entonces se lo da Lee a Ditko para que lo trabaje él, a ver qué hace. Y ahí es que surge el Hombre Araña. Entonces voy a leer un pequeño texto que pertenece a este libro, es un parrafito, donde se cuenta esa historia, porque hay un mito de que... ¿El Hombre Araña de Ditko surge de un boceto de Kirby? Algo así, ya te lo voy a leer. Como respuesta a un boceto de Kirby. Como respuesta a un boceto de Kirby o a una idea de Kirby. Claro, Mario, o sea que Kirby es tremendo. Está en todo lado. Por eso... Está en todo, pero en definitiva nunca hace nada, también es Lee. Sí. Claro. Es el que mueve las piezas, ¿no? Mm. Eso es lo que tiene Lee. El Master of Puppets. Dice así el texto, miren. Cuando Lee le pidió a Steve Ditko que entintase las 6 primeras páginas a lápiz de la última historieta de Kirby, Ditko señaló que el concepto, un huérfano adolescente con un anillo mágico que lo convierte en un superhéroe adulto, era una revisión de La Mosca, un personaje que Kirby ya había hecho para Harvey Comics en 1959. Lee decidió que era necesario aplicar algunos cambios. Con las fechas de entrega aproximándose, redactó la sinopsis para las historietas de Thor y el Hombre Hormiga y se las entregó a su hermano pequeño Larry Lieber, para que las convirtiera en guiones completos. Luego, dedicó toda su atención al personaje revisado de Amazing Fantasy. En la nueva sinopsis, una picadura de araña radioactiva sustituía al anillo como fuente de poder. Y no había transformación en ser adulto para el apocado adolescente. En lugar de dárselo a Kirby, Lee se lo pidió a Ditko, aunque el estilo sombrío y casi fúnebre de Ditko parecía lo más alejado posible de un superhéroe adolescente. Y ahí están las claves que hacen que el Hombre Araña sea distinto. El dibujo de Ditko, que es un dibujo mucho más oscuro que el de Kirby, con otro tipo de sombreado y con figuras más flacas, sí, estilizadas. Más estilizadas. Uh-huh. No, si el hombre, ¿cómo hubiese sido el Maraña si hubiese sido hecho por Kirby? Ancho de espaldas. Claro, exactamente. Como Venom. ¿No? Claro, como Venom. Capaz que era como Venom. Pero esas decisiones, creo que Stan Lee es eso, ¿no? Es como Miles Davis, son esos músicos, esos tipos que tienen la cabeza para ver. Y en este momento miles de yaceros en el mundo se están ejecutando por la comparación. ¿Como quién? ¿Ha dicho Miles Davis? No, pero es que y es sí, real. Claro. Miles Davis fue un tipo que siempre estuvo adelantado a qué pero músicos pero tenía que reunir bien, o tocar él, y usar. Pero digamos que él tocaba sus instrumentos y grababa sus propias claro. canciones. Claro, no, no, estamos de acuerdo. Pero con esto tema... no quiero decir que Lee no es que tampoco, pero bueno, bueno. No, el tema con Miles es que Miles es un tipo que... elegía a los músicos que él veía que eran los que iban a explotar o a sacar, o que podía sacarle jugo, y eso le permitía a él, por arriba de eso, hacer sus cosas livianas, pero manejar todo un entramado que generaba algo siempre nuevo. Claro. ¿Ah? En un avanzado que siempre estaba en eso. Y Stan Lee, en cierta manera, hace eso. Siempre estaba eligiendo o viendo cuál era la mejor opción y a quién le daba la pelota para que siguiera con el juego, ¿no? Uh-huh. Y Ditko fue un tipo que recibió por su trabajo, pocas cosas, y de ahí la pelea que tienen en esos años. Pero en todo ese tiempo, Ditko genera, junto con Lee, todos los personajes, toda la galería de villanos de Spider-Man, que creo es una de las cosas más, sí. una de las galerías de villanos más importantes que tiene algún superhéroe. Alguna vez ¿no? yo leí que solo es comparable con otros dos personajes, Batman uh-huh. y Dick Tracy. Chao. Totalmente. Decían que eran los únicos tres que tenían semejante riqueza de villanos. Claro. Claro. Sí. Por eso, y todo eso surge del mano a mano de Lee y Ditko. ¿No? Uh-huh. Que Ditko en cierto momento se empieza a cansar de algunas cosas que tienen que ver con el trato que tenía con Lee, y está él desde el 61 al 66. En el 66 se retira y vuelve a Charlton Comics, ¿no? Y ahí empieza a desarrollar otra vez cosas que tenía para él, que las fue guardando, como hizo Kirby cuando se fue a DC. Antes de irse también, ¿no es que inventa el Doctor Extraño? También. Sí. Bueno, del Doctor Extraño es un pocos años en Marvel, hace el Hombre Araña, hace el Doctor Extraño. Y también ahí... aquí en Wikipedia me pone que el Doctor Strange es co-creador, o sea que debe haber claro, alguien más. Es con Lee. Es con Lee. Siempre, ah, okay. siempre trabajaron siempre los con dos. El tío Stan. Que ahí, bueno, entrando en el Doctor Extraño. Entrando en el Doctor Extraño, creo que una de las cosas más importantes que deja Ditko ahí es ese dibujo alucinógeno daliniano que tiene, que de todos esos mundos, cómo él representa los mundos del más allá y toda la parte esotérica y demás. Bueno, es que justamente, ¿no? Los dos grandes creadores, si se quiere, de todo el universo Marvel, Kirby primero y Ditko después, son esos dibujos que vos los ves ahora, 2018, y se siguen viendo modernos. Sí, es impresionante. Es muy raro, sí. Es muy raro que tipos que llevan 50 años de antigüedad en su dibujo sigue siendo moderno para lo que uno ve hoy en día. Claro. Capaz que por eso su vigencia, ¿no? Claro. Creo que sí, que tiene que ver con eso. Porque aparte marcaron una escuela amplia, ¿no? Uh-huh. Y Ditko tiene un detalle muy interesante, que no creo que todos los dibujantes lo puedan tener. En el año 68, fue casi oculto, se podría decir, dentro de la imagen, fue tapa de Pink Floyd. ¡Opa! No joda. Sí. ¿De cuál álbum? El segundo disco, A Suzer Full of Secrets, anda. De Pink Floyd, tiene escondido detrás de ese espacio y todas esas imágenes, en una punta, si estás con el disco de frente, a la derecha está el Doctor Extraño, y en la parte de arriba, a la izquierda, está la cabeza de Infinity, otro personaje creado por Ditko y Lee. Me acaba de explotar. Y no solo eso, sigo. En el disco More, siguiente disco de Pink Floyd, el tema Cymbaline lo nombra, habla del Doctor Extraño. Lo mencionan, Doctor Extraño, porque obviamente había una concatenación bastante grande entre la psicodelia. ¿Lo mencionan en una canción? Sí, habla del Doctor canción Extraño. Canción que no sé por qué todavía no hemos escuchado en el espacio del va DJ. Va a estar acá, va a estar DJ acá. DJ Doctor. Es un anuncio, se adelantó, pero era esa la idea de hoy, cerrar con Cymbaline de Pink Floyd. Ah, muy bien, que, muy bien. Habla de Gustavo esta siempre historia. Va dos pasos adelante. Claro. Que habla un poco de esa historia y menciona en su letra al Doctor Extraño. Estoy maravilloso. En o sea, este momento, otro, para en que este vean la fuerza. Preciso instante estoy abriendo la tapa de Pink Floyd para ver una cosa que no he visto en años. Busca pone imagen, pone Pink Floyd y Doctor Extraño y te aparece la comparación. Ah, la tapa del disco con la imagen que toman del Doctor Extraño. Que lo haga todo el mundo que lo está escuchando ahora mismo. Acabas de volar varias mentes, porque yo la verdad que nunca había visto al Doctor Extraño tampoco en esa tapa. Bueno, por eso en la película El Doctor Extraño, en un momento en que el loco sale en el auto cuando tiene el accidente, lo que suena es Pink Floyd. Es Interstellar Overdrive del primer disco de Pink Floyd. ¡Qué maravilla! Opa. No hay caso, ¿eh? Por algo algunos son el DJ Doctor y otros no. Claro. Es así. Bueno, se juntaron dos cosas que me gustan mucho, que es son como, Pink Floyd y el Doctor Extraño. El doctor de esta historia de Dan Brown, ¿cómo se llama? El Tom Hanks de... Armstrong. El Armstrong. El simbólogo, un tipo, sí, que, sí. Un tipo que ni si, una profesión que ni siquiera existe. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, lo mío, mi profesión tampoco existe. Vos sos DJ Doctor. Ahí va. Bueno, eso del Doctor Extraño es impresionante, ¿no? Espectacular. Es una cosa que a mí, por lo menos, siempre... El personaje me gusta mucho. Es muy diferente al resto de los superhéroes. Que no es un superhéroe, me parece. No, claro, ese no, es un superhéroe. El gran asunto de... Es un avatar para mí que determina... Eso, son historias claramente de fantasía y magia metidas en el universo de los superhéroes. Claro. Pero incluso el Doctor Extraño está bien. Tiene un sentido de... Busca la bondad y etcétera. Pero en realidad está como controlando que la magia no se destartale y termine llevándose puesto el mundo, ¿no? Claro. Es como una red de contención del tipo. Luego haremos una cosa, en las notas del programa pondremos esta imagen de Pink Floyd y tal, para que la gente lo vea. Para que se viera. O escuchando eso, vayan ustedes a la web, que está la imagen. Ahí bueno, estábamos en el 66-67 con Ditko volviendo a Charlton y, por lo que dijiste antes, inventando en ese momento a Question y a Ted Kord. A Ted Kord, a Question y creo que tengo alguno más, que esto sí tengo que fijarme porque no me acuerdo muy bien. No, es Ted Kord en 1966 y Question en el 67. Okay. ¿Ah? Que Question aparte aparece en el primer número de Blue Beetle. Es cierto. Nace como personaje en el número uno de la revista de Blue Beetle. De Blue Beetle 1. De Ted Kord, del segundo. Del segundo. Cuando ya existía, ¿no? Este Ted. Claro. Que el pobre muere de una forma espantosa. Sí. ¿No? Y en estos dos tiempos de resurrecciones es uno de los pocos que permanece muerto. Sí, es raro, ¿no? Pero que bueno, ya habrá un... Ay, es que lo que pasa es que... Lo que pasa es que Blue Beetle 3. Claro, Blue Beetle siempre... Jaime Reyes es el nuevo... Me mataste. Es muy bueno. El chico latino que no logra controlar el escarabajo de mente que tiene en la espalda. Sí. Yo lo he visto en la animación. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Está, o sea, bueno. Yo me resistí mucho, y disculpe, oyente, ya nos fuimos por las ramas. No, porque es un personaje de Ditko, yo, ¿no? Yo cuando muere Kord, lo sentí espantoso. Además, la muerte de Kord es súper heroica. Sí. Porque y solitaria. Para aquel que no lo sabe, muere como parte de un macroevento de la crisis de las Tierras Infinitas de ese año, donde lo mata además Maxwell Lord, que era un gran personaje humorístico devenido en un horrible villano. Todo es muy molesto, que Maxwell Lord sea malo, todo. Pero aún así, Kord, que es el único que se da cuenta de lo que está pasando, va a buscar ayuda a los héroes más importantes y nadie lo escucha. Nadie le da bola. Nadie le da bola, pasa desapercibido por todo. Va por la de él y efectivamente el asunto lo supera, pero cuando lo está por matar el otro, él le dice, está bien, yo acá me muero, pero ¿sabés qué? Alguien mejor que yo va a venir y te va a reventar. Y así fue. Y así se muere, pero o sea, es increíble cómo se despide totalmente entero, ¿no? O sea, está ahí, lo dejaron muerto, nunca volvió el amigo Ted Kord. Es que creo que está bien, o sea, es una muerte digna. Yo estoy de acuerdo con eso, si no fuera que todas las muertes dignas terminan no significando... Mi hijo de 10 años se queja de que los superhéroes no se quedan muertos. Dice, pero si no tiene sentido, si un gurí de 10 años se da cuenta, ¿cómo ellos no se dan cuenta y vuelve hasta la gente de S.H.I.E.L.D.? No, claro, se llama Coulson. Hasta Coulson, que el único que le da algo de dramatismo en Vengadores es su muerte, vuelve. No, se pierde todo ahí. Pero bueno, cosas que pasan en lo industrial, entrando en lo industrial, ¿no? Me hace acordar el chiste aquel de Pollo Robot, que van al funeral de Flecha Verde y a mitad del discurso se quema, creo que Superman que lo está despidiendo, no, o Batman. Es Batman, y dice que está podrido de que están yendo funeral en funeral y nadie tiene la decencia de permanecer muerto, y no termina de decir eso que ya Flecha Verde está sentado entre el público de su propio funeral. No, es muy bueno, es muy fuerte. Bueno, seguimos. O remitimos también a la gente al programa en el que hablamos de Pollo Robot. De Pollo Robot, que yo lo volví a escuchar hace poco y dan ganas, no por nosotros, ¿no? Pero dan ganas de ir y ponerse a mirar de nuevo Pollo Robot. Es que es muy bueno. Un gran descubrimiento para mí que hice acá en el programa. Cortesía de nuestro millennial favorito. Por favor. Bueno, en 1968, ¿sí? Ditko recala en DC. Ajá. Cae en DC Comics y ahí también se larga con algún personajito. Larga tres personajes que quedaron y al día de hoy justo un par de ellos están teniendo como un resurgimiento. ¿Sí? Ya lo van a ver. En el 68 nace Creeper, ¿no? El Creeper es un personaje Es muy difícil de definir. De catalogar. Bueno, porque... la palabra lo dice, ¿no? Es un poco creep. Sí, sí, sería eso, ¿no? Ese tipo extraño, guasón, medio raro. De hecho, hay un par de... Siempre se cruza con el guasón porque es como la contracara del lado de los buenos. Claro, es como una hiena casi. Tipo, como está vestido de color amarillo, el pelo verde, muy similar estéticamente. Y siempre está con una risa extraña. Claro, en inglés cuando alguien es creepy, que es claro, así como medio que te asusta de ver porque es escalofriante, va por ahí, ¿no? Bueno, y el personaje este fue hecho para en la revista Showtale. Ajá. Y a partir de ahí empieza a intercalarse esencialmente con Batman, porque nace en Ciudad Gótica, es un conductor de televisión. Jack algo. Jack Ryan. No, Jack Ryan es Ryder. El... Ryder. Jack Ryder. Jack Ryder. Sí, Jack Ryan es el personaje de sí, Jack, los libros. No, Jack Ryder se llama. Sí, Jack Ryder. Jack Ryder, perdón. Me confundí con el de las novelas. Es presentador de un talk show en Gotham City. Exactamente. Entonces, claro, al estar en Gotham City termina involucrándose con todo. Y ha tenido varios reboots, varios orígenes diferentes que le han querido como acomodar. Ha tenido aparición en series animadas. En series animadas también apareció. Es un personaje que es terciario, se podría decir, pero que siempre está ahí, siempre aparece. Ha tenido revistas unitarias, aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Pequeñas historias al final de los de volúmenes de Batman o otras cosas. Bueno, me acuerdo en una serie muy poco, que vive muy poco, del propio Joker, que creo que dura 9 números. En uno o dos números, no es contra Batman que se enfrenta, sino contra el Creeper. Sí, hay una historia en un volumen que tengo que se llama Las mejores historias del Joker. Exacto, ahí creéis que yo conozco esa anécdota y es el que aparece ahí, es el Creeper. Exacto, se llama La última risa, sí. O La última carcajada, creo que es en la historia, y es contra el Creeper que tiene toda la... Una serie del Joker que duró muy poco porque en algún momento los lectores se aburrían que sistemáticamente el Guasón perdía. Bueno, es que es la lógica, pero la lógica indica que no le podés dar al villano una serie en esas condiciones. Claro. O sea, porque la verdad, si cada número el tipo tiene un plan maravilloso que se lo arruina a alguien, es como el coyote. Claro. Ya, ¿quién es el coyote? Y por algo uno termina hinchando por el coyote. Claro. En la última aparición de ese personaje es en los Nuevos 52, sí. Año 2010-2011. Sí, sí, y sí. Y es el villano de la Liga de la Justicia Oscura. ¿El Creeper? El Creeper. ¿Mira? Sí. El sí, loco el... es un Oni, que el Oni es como un... Sí, defíneme eso del Oni porque me has perdido. Oni viene del folclore japonés. Sí. Y es como un demonio. Sí, un demonio que está dentro de una espada. Y está en la espada, esta espada, más bien dicho, katana. Sí. Está en la katana de katana. La katana de katana. Sí. Mira. Sí, yo sabía que había tenido como varias reconversiones su origen. Lo habían hecho varias veces. Sí. Pero no tenía idea porque esta no la leí. Y no sabía la Liga de la Justicia Oscura, bueno, paso a explicar, es como una sección dentro de la Liga de la Justicia de lo esotérico y lo mágico. O sea, sí. Los personajes que están... Es donde tenés a Constantine haciendo superhéroe, cosa que no había hecho. Constantine, Satana, Swamp Thing. Swamp Thing. Y hay algunos más ahí en la vuelta. Sí. Yo tengo algunos volúmenes. Bueno... Del 1 al 4 tengo después... ¿Cómo se llama? Deadman. Deadman también está. Deadman y The Demon, ¿cómo es? Ah, Etrigan. Sí, Etrigan, exacto. Sí, sí, claro, sí, es todo personaje. El rejunte mágico. Ah, me gran encanta. Personaje inventado por Jack Kirby. Opa. Tremendo. Vamos a empezar a hacerlo del chupito con Kirby. No, también, terminamos con pedo. Terminamos muertos. Igual, terminamos viste, muerto. Lo bueno es que cuando vos no sepas, tenés un personaje de Marvel o DC. No tenés mucha idea de quién lo inventó. Vos decís Jack Kirby, que claro. Las probabilidades son altísimas. Va a ser Kirby en 7 de cada 10 casos. Más o menos. Y bueno, nosotros y que, si no, que estaba creo, cerca Kirby claro, cuando se creó. Estaba ahí en la vuelta, le dio el espaldarazo. Pasó por la puerta de la oficina y le dijo, a ese le vendría mejor una capa. Y se fue. Y se fue. Bueno, y los otros dos que crea son Halcón y Paloma. Ajá. Que ahora, en la nueva versión de Titans, que va a salir de que serie. Me voy a permitir decir que me parece una... ¡Poronga! Listo, gracias. No sé quién son Halcón y Paloma, pero por el nombre no ayuda mucho. O sea, no, no, no. Me está invitando mucho. Mira, a ir a leerlo. Bueno, hay varias ediciones. Hay una, voy a decir, esto es increíble, pero hay una muy buena tirada a fines de los 80 dibujada por Rob Liefeld. Sí, esa misma. El muy criticado Rob Liefeld, que a mí me cayó siempre muy en gracia. Dibujaba feo, pero divertido. Ajá. Donde está muy bien. Es como la segunda. Es la segunda encarnación. Es lo que les pasa a ellos después de Crisis. Sí. Y es una mezcla de Beverly Hills 90210 con historia de superhéroes. ¡Qué bien! Y funciona muy bien. Terminan convertidos ambos personajes. Quizá no lo vendí muy bien. Que no, son hermanos. Me parece que no. No. Son hermanos los personajes, por lo menos en la edición que yo lo conocí, que creo que es el reboot, no la original de Ditko. que unos son como el caos y el orden. No, el original de Ditko, sí señor. También son maneja Don, eso. Don y Hank Hall. Exacto. Son dos hermanos que son el caos y el orden, pero del lado del bien. Que Hank es halcón, que es el que se le salta la térmica y rompe, mata, destruye. Sí, es súper fuerte, uh-huh. Violento. Y Don, que es paloma, que es un tipo que siempre busca la solución. Es un paloma. Es un paloma. Busca la solución. No tiene nada que ver con la canción Gavilano Paloma, espero. No, gracias, pero podríamos amigo. Cantarla. Gavilano Paloma. Bueno. Sí. Lo has hecho muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho. Sí, José siempre... No, José. Siempre me ha podido José. No hagan esto en sus casas. Amiga, hay que ver cómo es él. Amor que vuelve a quien lo toma. Bueno, esta, Gavilano Paloma. Pobre tonto. Bueno, porque no. El Salón de la Justicia ahora tiene un espacio para cuando te vas a bañar. Exactamente. Ahí va. Si te vas a bañar, pones esto. Disculpen y todos en casa. Otro día cantamos un bolero. Sí, claro, cómo no. En algún momento, en crisis, parece ser que Paloma muere como un ídem. Ajá. Le cae una pared arriba. Sí, ni siquiera se lo come la antimateria. No, nada, es tremendo. Y años pasaba después. Pasaba por debajo de un transportista de piano, no, de creo cola. Creo que está salvando a unos niños y le cae una pared arriba. Y años después es que aparece. Paloma, la versión femenina. Femenina, que se llama Dawn algo. Sí, exacto. No me acuerdo el nombre, pero sí, esa es la recreación. Es como que los señores del orden y del caos se acomodan y le dan. Lo compensan al otro, que durante un tiempo anda solo y medio desequilibrado. Mm. Le dan una contrapartida y ese es el momento que lo dibuja el Ifil, que yo recuerdo con mucho cariño. Ajá. Bueno, eso, o sea, te das cuenta del personaje que a tal día de hoy, bueno, ahora cuando empiece esta serie Titans, ya aparecen de nuevo estos personajes en esta serie que ya ha sido criticada por nuestro compañero. Vamos, Robin va y le rompe el cuello a un flaco, lo mata. ¿Qué estamos hablando? ¿Lo mata? ¿Qué no? O sea, hace crack y tiene el cuello roto el gángster. Luego ¿sí? de decir fuck Batman, porque todos los millennials son así. Pará una cosa, porque. Miro. No, para. Estoy mirando, millennial. Vamos, defiéndelo. Bueno, espérate, no, yo no Robin lo estás diseñando como millennial, de que nació en el año 40. Y... es el eterno millennial. Es el eterno. No, pero una cosa. No sé si es Dick Grayson o es Dick Grayson. O es Tim Drake. No, es Grayson. Es Dick Grayson. Porque aparece en la primera escena que aparece sí, Raven. Sé que muestran a los padres y todo eso. Pero no sé. Creo que es él, sí. Que aparte dice, no, es Batman, dice un ladrón. Sí, o algo dice de eso. Fuck y, Batman. Y él dice fuck Batman referido a eso. Eso es lo que iba a decir. Me parece curioso que hayas visto el detalle que le quiebra el cuello uno, pero no la cantidad de tiros que le pegan a los otros. O sea, el loco mata más con. Es verdad, sí. Le roba el arma a uno. Le roba el arma, sí, tenés razón. O sea, es como lo peor que podías hacer con el personaje, lo decidís hacer. No, igual, ojo. ¿La vas a defender? No, la voy a defender. Pero yo no defenestro algo hasta que no lo miro. Me parece bien. Porque el problema es que yo solo lo puedo mirar para defenestrarlo. Porque ya el trailer hace que yo no vaya a mirar eso. Muchas veces nos comemos el garrón de ver algo en un trailer que terminaba siendo un sueño, una premonición o lo que sea. Con ese semejante argumento que es excelente, no lo voy a discutir. Sí. Me vas a hacer ver el piloto. Porque aparte no te olvides que estamos viendo a Raven en el tráiler, y Raven es una loca. Todos argumentos excelentes que me mandan de cabeza a ver el piloto. Da. Listo. Igual, ojo, no la defiendo, ¿eh? No. A priori. Tampoco. También, a ver, tu mayor argumento que acabas de decir es que uno no debe criticar a partir de un tráiler, sí, y estoy totalmente de acuerdo. Además, es película esto, ¿no? No, serie. Porque si no, siempre tienes el punto de cuando acabas de ver el primer, segundo, tercer episodio. Hay poder desahogarte bien en Twitter. Sí, esto es un cagarro, que no sé qué. Pero hay que poderlo ver para poder criticar. Ahora, bien. Si lo vamos a traer al salón, un valiente va a tener que verla entera. Bueno, y que va a tener que tener tiempo. Aparte de valiente, tiene que ser alguien con tiempo. Eso ya me perfecto. Quita del sitio. Dos de los presentes tenemos hijos chicos. Otros dos no. Sí, lo acabarás viendo tú, Gustavo. Sí. No. Y estoy seguro que Andrés, así sea para sufrir, va a haber un par, así sea para venir acá y decir, pero va, esto, bueno, es un cagarro. Yo vi Gotham y me lo banqué hasta que no pude. Pero yo Gotham vi. Yo la estoy viendo la vi tercera. Dos o tres temporadas. Yo estoy viendo la tercera. Y ahora es muy mirable Gotham. Bueno, tenemos. Yo la miro. Yo la miro. Gotham, ya la habíamos hablado de ella en el programa. Tiene su momento incluso acá. Y yo estoy mirando ahora la tercera temporada, pero así como de paso. Ahora miro un episodio, ahora me tiro unos días sin mirar nada, ahora miro otro, así, sí, tranquilo. Sí, sí, no es adictiva, pero para mí tienen momentos muy entretenidos. Está bien. Bueno, en fin. Halcón y Paloma y después ¿qué tenemos? Y después de eso, él se retira, se recluye absolutamente de lo que es el mundo del cómic. La gran Salinger, como decías hace un rato. La gran Salinger hace, ¿no? O sea, en pleno auge de su obra. ¿Qué es la gran Salinger? J.D. Salinger es un escritor... Que escribió El Guardián en el Centeno. Exacto. Que durante casi toda su vida, después de haber publicado El Guardián en el Centeno y creo que unos cuentos, dijo gracias por todo y se metió en su casa y nadie le conoce la cara. Sí, no hay fotos de él. No. Y pasa con Ditko también, hay muy pocas fotos del tipo en la vuelta. Bueno, y no se conoce y no se sabe nada de su vida. Siguió haciendo, como decía Rodolfo, fanzines o vinculado al cómic desde lugares que... Y me imagino que debe tener en la puerta de su casa un montón así de alto de cartas de las diferentes, bueno, comicones intentando que vaya para allá. Y mira, nunca fue a una sola comicón, que es la primera, que es del año 1964. Y claro, cuando vio de qué iba el tema dijo nunca y más. Y todo el mundo dijo que no era un tipo muy amable ni amigable ni demás. Y pero nunca más bien pisó otra. ¿Sabes que yo defiendo eso? ¿Por qué tiene que serlo? No tiene por qué. Bien, importa su obra. Bueno, y sin embargo, a raíz de todas las necrológicas que han surgido a partir de la muerte de reciente, decían lo de las cartas, me hizo acordar, porque decían que era un tipo que te contestaba, vos fan, le mandabas una carta... Y no todas, pero que las que le caían gracias las contestaba de puño y letra. Mira, agradeciendo el contacto y todo. O sea, no es tampoco, claro, que... No es que sea, claro, no es que sea un... A ver, hablando mal y pronto, no es que sea un hijo de puta. No, simplemente es un tipo que tampoco le interesa ser, bueno, un ídolo de masas y ya está. Y una cosa que me parece muy destacable de él, más allá de los personajes puntuales, para mí Ditko también encarna mucho el amor de la historieta, de hacer historieta por la historieta mismo. Uh-huh. Porque no es que una vez que terminé, que terminó quemado con las compañías grandes, creo que con DC no termina mal, pero... Simplemente se va. Pero DC le gusta, digamos, que el sistema de producción industrial, por así decir, no es lo, claro, de él. El tipo sigue haciendo historieta y en algún momento incluso abraza, por ejemplo, toda la cuestión del crowdfunding o venta directa por internet. Uh-huh. Y el tipo hacía sus fanzines y los vendía con casi 90 años. Los vendía de venta directa. Vos te contactabas, el tipo te llevaba el fanzine a tu casa. O sea, estamos hablando de alguien, eso es, si eso no es amor al arte, no sé qué. Claro, absolutamente. Claro. Una anécdota o un dato curioso es que hace muy poco, justo un año antes que muriera, hay un dibujante argentino que se llama, dibujante y guionista, se llama Renzo Podestá, que publicó un fanzine que se llama Steve Ditko, investigador privado, donde Ditko, con 89 años, y es un dibujante malhumorado, escondido, etcétera, termina investigando un caso en Nueva York. Es muy simpático de ver y es como, es muy gracioso cómo se utiliza, cómo a esta altura el tipo ya es un personaje por sí mismo. Exacto. Porque, a ver, yo conozco lo de Podestá, pero puede perfectamente existir más expresiones donde el tipo aparece ya referenciado a una altura mítica. Claro. Es que se volvió un personaje en sí mismo por todo el misterio que generó después que se retira de la manera que lo hace, de la gran industria, ¿no? Sí, es como un Alan Moore, pero más maduro. ¿No? Sí, pero creo que él no criticaba. Mira de rojo a ver si voy a arrancar de nuevo diciendo: ¡no me lo menciones al pelotudo ese! Te ha tirado el anzuelo, ¿eh? El otro día escuchaba el programa de Morrison y cuando arranca la discusión Alan Moore, hay que bajar el volumen de la radio. Bueno, eso es Steve Ditko, deja una marca muy grande en esos pocos, entre el año 60 y el 68, que es realmente la producción fuerte del tipo. Y marcó todo un rumbo dentro del mundo del cómic, ¿no? Uh-huh. A través de estos dos personajes, principalmente lo hecho en Marvel, obviamente, claro, pero digo, en DC también, con todo lo que deja, personajes que son secundarios, pero que generan a veces tramas y cosas muy interesantes. Yo quiero lanzar ahí un bistec crudo encima de la mesa. A ver. El problema que le veo yo a todo esto es, hay un montón de autores en los años 60 que crean un montón de personajes de los cuales aún estamos leyendo. Hoy en día hay gente que está creando personajes en ese nivel de industria, me hablo, ¿eh? Evidentemente en el cómic independiente y hay un montón de personajes, sí, millones, hay... pero a este nivel, yo qué sé, ¿en Marvel ha nacido algún personaje, trama, algo nuevo en los últimos 10 años? Pues mira, para mí sí hay, pero no trascienden, porque esta gente puso la vara muy alta para mí. Pero la puso muy alta o la industria la mantiene arriba, la está aguantando bien alto porque sigue vendiendo. Ese es el miedo que me da a mí, ¿sabes? No, yo te diré un ejemplo. ¿Sí? El ejemplo lo tenéis en la década del 70, cuando aparece Wolverine. Los claro, X-Men ya tenían... Es verdad. Tenían como 10 años de existencia o más. Y Wolverine pasa, por su propio peso como personaje, a ser casi que un considerado fundacional de los X-Men. De hecho, yo, ves, ahora que lo dice, pensaba que había existido siempre. No, no, X-Men, no, no, y no, sale mucho después. Sale mucho después. Ah, así como tantos X-Men. Y hay también otros. No, yo, por eso, ejemplo, en ese ejemplo también, por ejemplo, pondría todas las sagas de Valiant últimamente, que también nacen en los 80. Ta. Ahora se han rehecho y tal, pero no, no, no son tan antiguas. Pero igual, claro, el caso de Wolverine, así como, por ejemplo, el de Deadpool, creo que son casos particulares. Particulares, sí. Claro. O sea, yo voy a decir dos cosas. Me parece que primero no tenemos la distancia temporal todavía para, claro, para dentro calibrarlo. De, claro, el Salón, claro, de la Justicia dentro de 15 años verá claro, qué dice. Cuando el Salón de la Justicia se haga una reedición con todos nosotros muertos y enterrados, veremos. ¿Resucitaremos? Lo segundo es que seguramente el mercado como tal me parece que no es el mismo. Para empezar, nosotros ahora tenemos un mercado instalado de personajes que ya existen, claro, y donde capaz que el chiste está que aparezca una Miss Marvel musulmana, que es un, para decirte, de nuevas adiciones, una muy importante, sí, pero que comparte el nombre de un personaje ya establecido, porque claro, estamos en un momento que además la industria es otra. Claro. Hoy día la industria cinematográfica, claro, cultural. En esos años se estaba creando la industria. Exacto. Ahora vive por el concepto del nombre, la franquicia. O sea, yo te hago aparecer un personaje, pero voy a vender mucho más si es Batman. Claro. Ahora, si no es Batman, tengo que remar de cero. Y aún así... Y tiene que remar de cero y competir con Batman. Competir con Batman, que sigue siendo, si no lo más fuerte, le pegan el palo. Claro. Y aún así tenemos ejemplos, acá recién se dijo Wolverine, se dijo Deadpool, pero está Hellboy. Te iba a decir también, amigo, eso. Está, sí, Hellboy, fines de los 80, principios de los 90. Sí, señor. Hay que ver qué pasa ya ha trascendido el propio Mignola, porque el universo de Hellboy no lo hace siempre Mignola. Claro. Lo hace otro. Y hay mucha gente dibujando como Mignola, exacto, ¿no? Exacto. Sí, pero sí, eso habla más de la influencia de Mignola que del, claro, personaje. Pero después tenés eso que es Static. ¿Ubican a Static? Sí, el personaje, sí, sí, sí, sí, sí, que no nace. Static es un personaje que nace en Milestone, que fue una compañía que duró poco hasta que la absorbió DC, ¿sí?, que se caracterizaba por tener todos personajes negros. Uh-huh. Y entre ellos estaba probablemente el más popular, que es Static, que era un superhéroe adolescente medio en la onda de Spider-Man, que controlaba la electricidad. ¿Qué año es eso? Static es mediados de los 90. Uh-huh. Milestone es mediados de los 90. Y Static ha llegado a trascender al punto de que ahora viene la nueva temporada de John Justice y es uno de los personajes fijos. Ya apareció en la temporada anterior. Ajá. O sea, hay personajes que lo van logrando. El asunto es que es muy difícil que en las circunstancias actuales se transformen en un icono pop con 80, 90 años. Para empezar, no tienen el tiempo, pero además es una competencia súper injusta. Claro. Porque no es que los personajes de hace 80 años tuvieron su fama y hoy día los recordamos de manera retro. Claro. Están más vivos, están que nunca. Vivos que nunca. Claro. Vos mirás y estamos viendo, por decir algo muy, muy evidente, la gloria de Marvel Pictures. Y decime qué personaje de lo que nosotros estamos viendo hoy día en una saga que lleva 20 películas, que es lo más taquillero que hay, no tiene 50 años abajo el cinturón. Claro. Sí, sí, sí. No, sí, hay uno. No hay ninguno de los personajes que nosotros vemos, vale, que no tenga 50. Y además en el cine han hecho la trampa de decir, bueno, como tenemos 50 años de historia de cada uno, ni siquiera vamos a explicar la historia desde el principio. Vamos a agarrar lo mejor de esos 50 años. Exacto. Y hacemos. Y claro, ahí cualquiera, claro. Porque es eso, tenés el nombre, tenés registrada la figura del personaje. Y, claro, malo bien, todos sabemos quién es Batman y qué le pasó. Malo bien, todos sabemos quién es Superman y qué le pasó. Claro. Ya es más tramposo con los de Marvel porque no eran tan conocidos, pero han pasado, claro, 20 años. Arrancan 20 años después. Claro. ¿No? Uno en la década del 40, los otros en la década del 60. Eso también te... Pero además ahora ya tenés 10 años de cine arriba. Sí. Entonces, si aparece Iron Man, yo no digo nada, no pregunto nada. Sé, claro, tanto de Iron Man como supe siempre de Batman. Claro. Claro. Sí, claro, sí, claro, sí, perfecto. Claro. No, y aparte, convengamos que esta línea argumental que se hace a nivel cine ha generado unos cambios que se han convertido en estándares de los personajes. O sea, sí, mucha gente que no leía los cómics de pronto se acerca a través del cine y toma como referencia, bueno, esto fue así. Bueno, ahí, ¿no?, tocas un punto muy importante, porque, por ejemplo, los Guardianes de la Galaxia nunca fueron un cómic popular. No. Más bien todo y lo se contrario. Hicieron muy populares a partir de las películas. Y aparte al de los punto, primeros Guardianes no eran ellos. Claro, no eran al punto, personajes. Exactamente, al punto de que los Guardianes actuales no son los originales. Claro. O sea, la editorial cambió cambió a la identidad de los personajes por el éxito que tuvieron, claro, los personajes en las películas. Yo creo que ahí está el punto de lo que un éxito vos de los Guardianes que ahora está bastante en tela de juicio con el despido de su creador y alma mater. Sí. A mí, dice que van a llamarme bromatología porque hace 10 años a mí se me pudrió un queso, ¿sabes? Sí. Sí. Está. Bueno, ahí tenemos de qué hablar. Otro día sacamos eso. Bueno, chicos, ¿lo cerramos o cómo hacemos, si Gustavo? Si quieres, cerramos. Ditko siguió trabajando, llegó a trabajar de vuelta en Marvel un poquito antes de. En los 90, con un intento de que volviera a Marvel y hiciera alguna cosa. Estuvo poco tiempo y se fue. Y se fue. Así que esta fue su última visibilidad en el mundo mainstream, o reconocido, o industrial. Y después siguió hasta hace poco. Y bueno, era tan hermético su vida que creo que lo descubren, encuentran su cuerpo después de morir. Fue el 26 de junio de este año. Dos o tres días después de muerto. ¿Familia nada, no? Creo que no. Mira. Que era un tipo bastante solitario, ¿no? Bastante ermitaño. ¿Sí? Bueno, recomendamos a la gente que se acerque a los personajes y las historias que escribió y que dibujó. Uh-huh. Y bueno. Que disfruten a Ditko, que vale la pena. Claro. Sobre todo artísticamente, un tipo despegado. Y eso, a mí me gusta la creación, ¿eh? La parte de crear Spider-Man, crear el Doctor Strange, todo eso hay que... Me quedó por el chiste de la bromatología, me olvidé. Dime. Me quedó algo al respecto de tu pregunta de si... Puede ser que no estemos viviendo un momento similar en cuanto a creación de personajes, pero te puedo asegurar que en los 50 y los 60 no teníamos un Mouse, no teníamos una Arrugas de Paco Roca, no teníamos un Black Sad. Claro. Capaz que estamos viviendo un momento donde también la propia industria cambió de tal manera que lo que tenemos ahora son historias. Uh-huh. Que van a trascender 50, 60 años. No tanto porque se le asocia un personaje, sino porque esa historia en sí misma tiene un valor propio. Yo creo que estamos... Algo que solamente antecedente son los libros de Eisner, por ejemplo. Claro. Bueno, justamente te iba a decir eso. En los 60 no existía el concepto de novela gráfica, que es inventado por Eisner, uh-huh, o definido por Eisner en el año 78. Claro. Entonces ahí tenés una diferencia en cuanto a cómo cambia la manera de presentar las historias, de coordenarlas. Esto siempre hablando dentro de lo que estamos discutiendo hoy, que es historieta estadounidense. Sí. En realidad, si te salís del mercado estadounidense, las reglas son otras, y de hecho, historias a lo novela gráfica, de toda la vida. Tenés en el 57 en Argentina, Mort Sinder. Por ejemplo. Y en el franco-belga, ni hablar. Y te cuento, y los pongan, ni que hablar. O sea, sí. Hablando del mercado industrial norteamericano. Exacto, ahí sí esta conversación tiene sentido. Claro. Bien, pues nos quedamos con eso, y ahora vamos a pasar a... Vamos a pasar a la película. A la película. Iba a decir la serie y me estaba yo mismo cortando. A la película. Dale. Dale, Rodolfo, arranca. Batman. No, yo solo canto José José. Está bien. Yo me voy a limitar a Anthony Machine, entonces. Tremendo. Dos gardenias para ti y de ahí para arriba. De ahí para arriba. También me las sé, ¿eh? Yo me las sé todas, cuidado. Tenía un pasado yo también de karaoke. En fin, vamos a pasar a hablar de 30 días de noche, ¿no? Las cosas que uno se entera. Yo sí. Usted solo pensó que nosotros éramos rock, pero somos mucho más. No. Claro. Aparte de heavy metal, es más, un día te enseñaré, creo que tengo la grabación por ahí de una versión que hicimos en heavy metal de un bolero. Ya te lo pongo. No sé si existe, ya lo buscaré. En fin. Bueno, 30 días de noche. 30 días de noche. Originalmente. Vamos a aclarar algo. Es nuestra primera sección audiovisual donde en vez de tratar series, vamos a entrarle al tema a una de película. Las películas. Sí. Y obviamente. Abocada a un cómic, ¿no? Claro, siempre la lógica es la misma. Esa premisa siempre se mantiene, que tiene que tener. Voy a tirar una que me quedó pendiente de la serie que hablamos la semana pasada. ¿Ah? Y es que hubo un intento de proyecto de película de Luke Cage en manos de Tarantino que nunca llegó. Hubiera sido interesante. Pues Tarantino lo hubiese puesto bien. Claro, porque era un fanático de la Blaxploitation y hubiese hecho algo interesante, creo. Qué pero bueno. Quedó en la nada. Entonces podemos, de ahí en más, hagamos el cambio. Sigamos con el cine. Sigamos. Treinta días de noche es originalmente una novela gráfica. Ajá. De Steve Niles y Ben Templesmith, publicada, quién sabe por qué, no tengo ni idea quién la publicó, yo la leí en su momento en una edición de Norma. Tengo la leve sensación de que es de Dark Horse. Puede ser, también yo no sé si no es... Voy a ver si lo encuentro. Google. Creo que es una compañía chica, no sé si Dark Horse No sé si no es de Oni Press, en un momento que Oni Press estaba alargando un montón de novelas gráficas de horror. Pero yo vengo con una propuesta de Oni Press, hay una conexión aquí muy extraña. Pero fíjate a ver si es de Oni Press o quién sabe. El hecho es que 30 días de noche es una historieta bastante popular para hacer una producción independiente de una editorial chica, creo yo que a raíz del concepto novedoso, donde nosotros hemos visto muchas historias de vampiros, esta se ubica en un pequeño pueblo de Alaska que durante un mes al año no sale el sol. Algo así como un tenedor libre para vampiros a nivel exacto. universal. No, la verdad es que es una que no había vivido la vida. IDW es sí, lo que sí. está sacando actualmente las Tortugas Ninja. Exacto, sí, IDW. Mirá, yo no sabía que IDW tenía tanto, porque esto debe tener unos 15, 20 años. Y bueno, No. ¿De qué año es? 2002. Bueno, sí, está, 15 no. más 15, sí. Perdón. Iba a decir 20, no, pero 15 sí. 15 sí. La historieta tiene una popularidad, pues, como decía hace un rato, bastante decente, al punto de que tiene un par de secuelas. Y no tarda en caer en manos de Hollywood, que pasa unos cuantos años desarrollando el concepto, hasta que la termina protagonizando cuando todavía Josh Hartnett tenía mucha carrera, y Melissa George, si no me equivoco, en el papel protagónico del sheriff y su pareja, ambos los únicos dos policías del pequeño pueblito, que se va a ver asolado por los vampiros. No recuerdo el nombre del director de... Te lo digo mismo, mira, a ver. Directed by David Slade. David Slade, que había hecho antes de esa película una película también de terror que se llama Hard Candy, que trata sobre una gurisa como que fue perseguida por un pedófilo al que cree identificar y atrapa y lo atrapa. Uh-huh. Hago hincapié en el cree. Ah, yo te diría que yo me llevé una sorpresa cuando planteamos hacer este tema. Yo no conocía el cómic. Uh-huh. Y la película la vi ayer. Vi a Link pasada por Rodolfo. Yo estoy seguro y me la juego a que a vos te gustó. Me gustó. Porque uh-huh. es como lo previo dentro de lo cinematográfico a The Walking Dead. A mí me parece que tiene como una relación. Sí, a mí lo que me pareció. Bueno, vamos a explicar de qué va, porque al final hemos dicho qué es. Bueno, ¿por qué 30 días de noche? Es un mes en una noche, un mes en Alaska, que durante todo el mes el sol no sale. Ajá. Bueno, y la noche que comienza esa larga noche, valga la redundancia, caen una turba de vampiros muy lejanos al concepto actual de vampiros post-crepúsculo. Claro. O sea, estos... Bueno, no... crepúsculo y post... Por eso me gustó. Y post también el entrevista con el vampiro, ¿no? Que tal tienen cual. Ese punto Lestat, o sea, ese punto... Es más, te diría pero... que estos vampiros están prácticamente alejados de cualquier concepto son vampírico muy, anterior. Son muy ¿no? Blade. Bueno, yo por eso lo hablan poco y nada. Son más bien bestiales. Mm. Tienen una estructura. Y a ver, no son bestias. Son tipos que llegan y están vestidos, por decir una norma sí. convencional. Pero una vez que llegan al pueblo, se reparten para comerse todo lo que se cruza. Ta. Que, la verdad, es una masacre interesante y difícil de ver porque sí. el gore está bastante alto. Va, muy alto. Y aparte, tiene dos o tres escenas que son... No, y tomando en cuenta que la película es de hace casi 20 años. Es 2007. En aquella época... Bueno. 2007 es la película. Es de 2007 la película. Sí, exacto. Hace 10 a 11 años. Todavía no se había roto mucho la barrera del gore en el cine convencional, digamos. No, está bien, sí, una producción que incluye actores que en ese momento era. Hartnett en ese momento era como de lo que vos podías pedir, era lo más popular. Uh-huh. La película también tiene un éxito moderado y una secuela que yo no vi, pero tengo entendido que es inmirable. Ta. Yo tampoco cuando la vi dije, no, me quedo con la primera, no quise entrar a la segunda. Y adapta la historieta de una manera bastante literal. Tiene algún hollywoodismo que no puede evitar, porque es Hollywood, es así. Uh-huh. Pero en general el concepto de un mes entero de noche y una masacre vampírica está trasladado. A mí me resultó muy entretenida. Me pareció que te mantiene como en una tensión constante toda la película. Y no habiendo leído el cómic, no puedo hacer la comparación con el cómic en sí. El cómic es un poco más tranqui. Sí, porque no hay esa cuestión de película survival. De claro. Igual el dibujo del cómic te mete en una atmósfera de terror fuerte, ¿eh? Sí, vi imágenes del cómic y me pareció sí, de hecho, muy brechiana. Es muy raro para la producción de Temple Smith, que en general es portadista. Es uno de los pocos, creo yo, libros completos dibujados por el tipo. Y la verdad estoy de acuerdo con Andrés, el apartado gráfico es espeluznante. Sí, es perturbador porque es como imágenes humanas pero como deformadas. Tiene eso de... Para mí tiene mucho de Sienkiewicz. Sí. Se podría decir, y hasta de Breccia en algún tono, ¿no? Y también se mueve en una paleta de McKean, John Cotamuto, o sea... Portadista también, vamos al caso McKean, ¿no? Sí. Creo que está muy bien lo que vi de las imágenes. No pude leerlo para comparar porque obviamente no me dio el tiempo. Pero sí vi la película. La película lo que me gusta es que se aleja de lo que iba a ser. ¿Cuándo es Crepúsculo? Esa es Romeo y Julieta. ¿Unos cuántos años antes? Claro, antes del 2000. Para mí es como volver a... Ah, estos son vampiros. Yo creo que está más cerca de Blade que Crepúsculo. Sí, igual Crepúsculo. Yo te diría que son unos vampiros llevados a un nivel de salvajismo que no he visto mucho, porque en realidad... Bueno, yo por eso lo identificaba con The Walking Dead, porque sí, son como vampiros casi que zombificados. Puede ser. Sí. Pero tienen un andar, cuando ves en los techos, que se parece mucho a Blade 2, a cómo los vampiros se movían por entre las paredes. En realidad son los vampiros de vampiros, lo que vos decís, claro. Los de Blade 2. Me estoy acordando de otra película. Sí. ¿No estará más cerca de Underworld? No, porque esos son están, góticos y los son vampiros más góticos, son... No, me refiero a temporalmente la película. Ah, puede ser, sí. Sí. Algunas de Underworld seguro, porque son hace una años saga grande. Es una saga que está hace años, ¿no? Y que nos muestra siempre lo bien que envejece Kate Beckinsale. Yo tenía la duda y ahora estoy mirando y Crepúsculo, en realidad, la primera de la película de Crepúsculo es de un año después. ¿2008? Sí, es del 2008. Y en cambio, 30 Days of Night es del 2007. Ah, mira, o sea, que a lo mejor se llevan meses, ¿eh? Pero igual, no tengo la fecha exacta. Pero... Por favor, no nombremos esas dos películas en un mismo. No, pero a mí me pero es interesante. No, está bueno para hacer el contraste, claro. ¿No? Sí, yo creo que en realidad es interesante y también nos da como una muestra de cómo funciona la industria. Si hubiera tenido el éxito que tuvo Crepúsculo 30 Días de Noche, nosotros tendríamos hasta la fecha un montón de vampiros salvajes y dementes. Claro. ¿Sabes a qué vampiros me hacen acordar? A los de Vampiros de John Carpenter. John Carpenter. Puede ser. Sí, claro. Sí. Es que ahí... tiene mucho de Carpenter. Sí, sí, sí. En sí. Un momento de la hecho, trama. De hecho, la película durante un rato tiene un clima a la cosa que no se puede más. Pueblo pero nevado, la, gente encerrada. No solo a la cosa. La gente encerrada me hace acordar el Precinto 13. Que también claro. Es de él, ¿no? De hecho, Carpenter es todo, señores. Es todo, sí. Pongámoslo en el Muro de la Fama. La pero no hace historieta. Vampiros, pongámoslo igual. Vampiros de Carpenter es la que se dedican a tirar un cable para dentro, sí, de las casas para arrastrarlo para afuera. Sí, ahora me acuerdo. Buenísimo. James Woods. Sí, señor. Sí, esa es. Claro, es que ese es el tema. Yo creo que James Woods ahí ayuda mucho. La cara de palo del tipo ayuda un montón. Que se pasa toda la película con un cura preguntándole si se le pone dura cuando mata un vampiro. ¡Al cura! ¡Al cura! No, muy fuerte. Es tremenda esa película. Y bueno, pero volviendo a la que estamos, hoy comentando. Me llamó la atención, más allá de la temporalidad, de la cantidad de actores que hay en la película que en algún momento estuvieron vinculados a películas de cómics. A ver, tenés. Esto es bueno porque, claro, vos la viste ayer. Claro, yo la vi ayer. Yo la vi hace, ¿qué te gusta? 8 años. Sí, ¿ves? También. Bueno, está... siguiendo mi madre, no la vi. Está... No, no entiendo. No la vi, pero tengo una Wikipedia. ¿Para qué más? Está el Bullock de Batman Inicia. Sí. Que es el gordito que de barba que termina matando, se termina inmolando para salvar a varios personajes. Ah, de es que además es uno de los fijos de Sons of Anarchy. Exacto. No me acuerdo cómo era el actor, pero es Bobby en Sons of Anarchy. Está. El vampiro principal es Danny Houston. Sí. Es el villano de Mujer Maravilla. Sí, es el más reconocido. El más reconocido de Mujer Maravilla, ¿no? Y está ojo, ahí. El villano, digamos, el general. El general. El general. Después Harnett apareció en Sin City. Sí, soy señor. Ahí va. A Harnett lo tenés en Sin City. Melissa George, a ver. No, Melissa George no. Billy, el amigo de él, uno de pelo largo, de barbita, es el Deathstroke de Arrow. Ya estás rascando el fondo de la olla. Porque lo vi y dije, vos, pues te lo conozco a algún lado. Y después me fijé quién era y era el Pará. Manu Bennett. Sí, no, Manu Bennett. Sí. Exacto, Manu Bennett. Exacto. Uno que es grandote y musculoso. ¿Es el Crixus de Spartacus? Claro. Pará, aparece en esa película, ya ni me acordaba. Sí, sí. Lo cual habla en realidad más de la casualidad que en 30 días de noche estén todos estos. Sí. Es que hoy día todos han actuado en alguna cosa de superhéroes. Es increíble, por eso te digo, hay eso tanta cosa. ¿A qué nivel está el entramado que las películas de superhéroes o las series y demás han hecho pasar a montones de actores por todos lados? Uh-huh. Y me llamó la atención eso. Entré a mí y digo, pues este casting, mira, este estuvo acá. Es que hoy en día es muy factible que pase eso. Mm. Fíjate, salió el tráiler de Aquaman. Sí. Bueno, más allá del tráiler, ¿vieron quién es Orm? El hermano de Aquaman. Sí, Patrick Wilson. Y ese el búho nocturno, nocturno en Watchmen. Sí. Sí. O sea, incluso estamos al punto de que se repiten actores. Como... Es más difícil para un actor de Hollywood no aparecer en una de superhéroes que ser inglés y no aparecer en una de Harry Potter. Exactamente. Así, vamos a tener mucho para tallar en el mundo del cine, ¿no? O sea, ya que abrimos esta puerta en el audiovisual, me parece que va a estar para muchas cosas. Sí, de todos modos, yo preferiría que, por ejemplo, la próxima manejemos sagas, porque en realidad es muy cortito lo que podés hablar de una sola película. Sí. Yo que sé, aparte el recuerdo que yo tengo de esta, lo hablaba con Gustavo hoy antes de empezar, es que arranca a todo trapo y después tiene unas elipsis medio raras. Uh-huh. O sea, los vampiros llegan al pueblo y se papan el 75% de sus habitantes. Y eso lo hacen en 3 días. Y vos decís, 27 más. Vos decís, opa, son 30. Bueno, hay un salto y te dice día 21. Y están más o menos los mismos escondidos. Y vos decís, pará. ¿Cómo llega esta ola de vampiros? Se come a 7 de cada 10 personas del pueblo. Y luego pasan 15 días y... Coño, pero se entiende, ¿eh? La digestión. Bueno, están haciendo la digestión. Yo no llegué a pensar eso. Mostrámelo. Claro. Mostrame que los tipos... Tumbados allí tumbados con un barrigón. O comiendo los cadáveres, no claro. sé. Pero me tenés que dar algún motivo algún por el elemento. Cual estos desgraciados siguen vivos. Mondadientes. Uno que le dice al otro, ¡oh, qué lleno estoy, che! No puedo ni mover. Porque pasan 15 días y los otros que están vivos de milagro claro. siguen ahí. Y vos decís, ¿cómo? ¿Y cómo consiguieron comida? ¿Y cómo agua? ¿Y cómo? O sea, claro. Haciendo alusión un poco a lo de los vampiros, volviendo a la figura de los vampiros, a mí me parecieron mucho, ¿sabe? Con los zombies de exterminio. Les encontré un parecido en la forma esa de moverse rápido, como gateando. ¿Ese tipo de cosas? Espérate. Exterminio. 28 días. Ah, ok. Tiene varias traducciones. Allí se llamó 28 días. Claro, 28 días. Le encontré un cierto parecido en algunas cosas de movimiento y de uh-huh. del ataque, de cómo se encaramaban con la persona, con los que atacaban. Muy similar a 28 días. Qué mal días. Lo pasé con 28 días en los cines, de verdad. Buena película. La de Danny Boyle es muy buena. Sí, muy buena. Y, o sea, es como un momento de inflexión, ¿no? El tema del personaje del vampiro que ha dado para tanto, ha tenido sus altas y sus bajas. Bueno, ¿cómo ha cambiado la imagen del vampiro en el cine? Es que a lo largo el personaje del vampiro, el otro día leí ahí un artículo que decía que Drácula, la novela Bram Stoker, sí. o Drácula, el personaje en realidad, es el personaje más veces llevado al cine, seguido muy cerca de Sherlock Holmes. Mira. Ayuda que ambos son de derecho libre, ¿no? En algún momento se volvió fácil. Pero la figura del vampiro como monstruo, y yo creo que si no es el paradigmático, pega en el palo. Pero fíjate cómo ha cambiado el hecho de que en las primeras películas de los años 50, 60, 70, el vampiro es uno solo. Es un tipo, es un monstruo que vive en y que viene. Y ahora ya van a manadas. ¿No? Desde un momento en el que vampiro tienen que ponerlo a paletadas porque con uno solo... Yo estoy ahí con Andrés y me parece que eso también corresponde más a la popularización del zombie. Claro. Y que yo digo, va a ser un vampiro. Si entonces el vampiro, y algún productor de Hollywood te dice, ¿el vampiro? No, pero mejor que sean. Muchos. 100 vampiros. Si aparte, si me vas a dar un aquelarre de vampiros, dámelos de la entrevista al vampiro. Sí. A mí el vampiro así florido no me termina de convencer, la verdad. A mí me gustó. Y lo mejor que entonces, vi. Un día hablaremos de la caza. De la, ¿cómo se llama aquella chica? Underworld, de aquella saga Underworld. Que son lo mismo, son vampiros. Es muy gótico, parecido a gótico. Para mí, las mejores representaciones de vampiros: Gary Oldman en Bram Stoker. Bueno, claro, ahí, Gary Oldman está tocando. Es un personaje trágico, pero claro. no. Pero es una maravilla. Sí, sí. Igual vos sabés que... Pero Gary Oldman en la película... O sea, Gary Oldman todo lo que toca ya de por sí lo convierte en oro. Gary Oldman en esa película convierte a la historia de Drácula, que si no sé si habéis leído el libro, no tiene mucho que ver con esa película, pero lo convierte en una historia de amor, trágica, difícil, pero es una historia amorosa de él intentando rejuntarse con su amada reencarnada un milenio después. Sí, además hay una... A mí siempre me dicen, no, es la adaptación más literal de la novela. No. Y, a ver, los sucesos casi que pasan igual. Y por el tema epistolar y todo eso. Y es de las pocas que incluso cuando te aparecen los personajes están prácticamente todos. Sí. Pero, digamos la esencia que, nada que claro, ver. Exacto. El alma de la película es otro. O sea, el Drácula de Stoker es un hijo de mil putas. Es un monstruo. Es un monstruo. Un monstruo capaz de... Que si alguna vez tenéis la oportunidad de viajar a Rumanía, de donde era originario el conde Vlad Tepes, el empalador, el Vlad Drácul, que le llamaban, el hijo del dragón, y leéis y os explican en el museo que tienen allí en un castillo y tal y cual, de qué va el tema, se parece mucho al del libro de Bram Stoker. O sea, Bram Stoker se fue un día de viaje por allí y dijo, esto hay que escribirlo, lo veló. Pero es eso, es ese tipo al que todo el mundo temía. ¿Sabes? Bueno, la historia clásica de que cuando se oía por ahí, la gente se encerraba en casa, pueblos enteros se encerraban en casa. Era un monstruo muy humano, pero un monstruo al fin. Hijo de la gran puta. El tema, creo que hablando de la película de Coppola de vuelta, es que Coppola hace una especie de introducción donde habla de Vlad Tepes. Claro. Entonces, hace una unión entre la historia real de Vlad Tepes Y el personaje es. Que le da una continuidad y un peso muy importante al personaje. Sí. El príncipe que lo pillan los turcos y luego lo devuelven. Exacto. Entonces genera una cosa impresionante. Me gustó y creo que es la mejor adaptación de Drácula por eso, esencialmente. Uh-huh. Porque logran rocar o juntar esas dos cosas. Yo ¿no? te digo, me gusta la película de Coppola, aunque el lector que está en mí le choca la transformación de la novela. Claro. Pero mi Drácula favorito fue y será el señor Christopher Lee. Cualquiera de las películas de la claro. Hammer, donde Drácula era un jodido de verdad. No lo paraba fácil. Se liquidaba todo lo que se le movía en el camino. Se rodeaba de vampiresas hermosas. Vamos arriba. Llámale Drácula. Tonto. Claro, vamos arriba, Drácula. Aguante, Christopher. ¿Qué os parece si en el próximo programa que grabamos en breve hablamos de Blade? De las adaptaciones a cine de Blade. No nos mantenemos muy en tema 30. Bueno, pero dale. Ya que vemos que estamos hablando de vampiros, bueno, vamos Blade y volvamos con los yo vampiros. Yo nunca vi un cómic propio de Blade, pero yo sí. Pero ha tenido sus participaciones. De hecho, bueno, yo llegué a leer y disfrutar muchísimo La tumba de Drácula, sí. Que es la historieta escrita por Marv Wolfman y dibujada maravillosamente por el señor Gene Colan, que excelente. Es la primera aparición de Blade, uh-huh. Y hasta puedo hablar con cierta decencia del asunto. Bueno, pues si os parece que Blade el próximo programa hablamos de Blade, interesante. Sus películas y... Hablamos de las películas, ¿eh? Porque el tema central ya lo teníamos fijado, que no lo diremos pero hoy. Podemos mencionar un poquito de los cómics. Sí, claro, ya que hablamos, dale. Bueno, lo dejamos por aquí entonces esta. Bueno, pero bueno, un momento, ¿recomendamos o no recomendamos 30 días? Sí. En lo personal yo la recomiendo, a mí me gustó. Buena película, entonces. O sea, dentro del género de vampiros, está dentro del tipo de vampiros que a mí me gustan. Digamos que si a usted le gustan los vampiros de verdad... Y pasarlo un poco mal en la butaca... Vaya, mírela y la va a disfrutar... O no, pero bien. Avisamos del nivel de gore. Lo digo por si alguien dice, ay, mira, voy a ponerle esto a mi hijo chico de 10 años. Cuidado. No. Ojo, que es sanguinolenta. No, hombre, al menos avísale. Mira, niño, esto es un cine, no es de verdad. Chicos, ¿vamos a las recomendaciones o creemos, tenemos algo en medio? Creo que hay un espacio nuevo. ¿Tenemos algo en medio? Sí, pero vamos a hacerlo dentro de las luego de la música. Lo hacemos después de la música. Vamos. Bárbaro. Un día la canto, me estoy aguantando. A ver. Tenemos algo entonces, tenemos aquí una sorpresita hoy. Hoy como es el número 13, algo tenía que pasar. ¿Y qué pasa? Que llega una sección nueva. Esperemos que sea algo bueno. Claro. Oh, caramba, ojo, tenemos un invitado, el señor Jason Borges. Yo toda la vida he jugado a baloncesto, he jugado a básquet. No, he jugado a fútbol, aunque ahora viva en Uruguay, sigo sin jugar a fútbol. Entonces mi número de toda la vida ha sido el 13. Jugabas al básquetbol por tu 1.92 de estatura. No, claro, ojo, es que el problema mío, yo mido 1.70 y poquito. Pivot. Pero cuando tenía 13 años ya medía esto. Para esa época era muy alto. Ayudó mucho, claro. El problema es que me paré. Después no crecí más. Venía bien, pero el problema me paré. Y mi padre mide 1.85, mi abuelo más. Y yo como que me quedé ahí, digo, soy la oveja negra. En fin, sigamos. ¿Qué tenemos por ahí, Andrés? La idea es agregar un espacio nuevo, ver si sirve. Sí, claro. Ver si rinde, si a la gente le gusta. Claro, si aporta. Comentarios de la gente. Sí, bueno, en realidad es como un rinconcito de noticias. Bien. Pero cortito. Pocas noticias interesantes. No buscando estar a la vanguardia, sino tirar ciertos datos que por ahí pueden pasarse por alto, ¿viste? Y... Vamos a explicarlo. Nosotros grabamos, pero guardamos este programa durante unos días porque tenemos un par de programas siempre en barbecho. Me encanta la palabra barbecho. Tenemos en barbecho para en cuando. Gatera, digamos, exacto. Diríamos por acá. Para cuando, yo que sé, viajes de alguno de los componentes o algunas vacaciones por en medio, algo, tener siempre. Algo que ofrecer cada 15 días en el RSS. Eso significa que cualquier cosa que queramos hacer con mucha actualidad, para cuando esto se publique, ya no lo será. Entonces vamos a buscar siempre noticias que sean interesantes y que tengan un punto atemporal, ¿no? Exactamente. Dale, pues, a ver qué tienes hoy. Bueno, que alguien me controle la música mientras... yo le iría sacando. Sácala ya, y así ya, chau, cita, música. Fuera música. Gracias, Fatboy. Listo. Es que claro, tiene todos los papeles tenemos de la boca. Tenemos que buscar una música para esta sección, ¿eh? Bueno, sí, ya, hay que buscar una canción, eso te lo encargo a vos. La lógica sería usar la cortina de Crónica, pero... Buscaremos algo. Bueno, esto lo armé de cierta manera. Voy a tirar una noticia que tenga que ver con planes editoriales. ¿Sí? Sí, referente al cómic. Y una segunda noticia que tenga que ver con lo audiovisual, también Obviamente siempre referente a los cómics. Correcto. Y bueno, en el marco de que hace relativamente poco de pasado, o sea, antes de que se grabara este programa, fue la San Diego Comic Con. Sí. Digamos, el evento. El evento por antonomasia de todo esto. Concretamente, fue el fin de semana del 20 al 22 de julio. Uh-huh. Y hoy es 24 de julio, al momento en el que estamos grabando, lo digo para que sepáis, estamos ahí cerquita. De 2018. Eso es. Y bueno, una noticia fue como traída de vuelta, algo que ya se había anunciado el 1 de marzo del 2018. Uh-huh. Y la verdad que hay una cantidad de noticias que salieron en la San Diego Comic Con. Sí, la gente está esperando a la San Diego para sacarlo todo. Muy, muy difícil elegir cuáles. Y opté por lo más under y por lo que más me llamó a mí la atención y me entusiasmó. En cuanto a las noticias editoriales, lo que traigo es: el 1 de marzo del 2018, DC Comics lanzó un video del sello Vértigo a través de sus canales de difusión, en donde se muestra Neil Gaiman como presentador de este video. Opa, y con una especie de monólogo nos revela, ni más ni menos, que el universo Sandman volverá a producir nuevas historias de sus personajes. Vaya. Epa. Vaya, vaya. Esto, bienvenido. Para los oyentes del salón habituales, hemos hablado de Sandman, hemos tenido un programa solo de especial. Sandman, y además lo hemos nombrado cada vez que hecho, podemos. Si hiciéramos lo del chupito con Gaiman, estaríamos sin problemas. También. Tengo el recuerdo que cuando hablamos acabaremos de Vértigo, alcoholizados hoy. Tengo el recuerdo cuando hablamos de Vértigo de que el señor Santulo preguntaba si Vértigo seguía lanzando cómics. Es cierto, porque en realidad Vértigo como tal había dejado de existir. No había dejado de existir. Tuvo un parón. Y estuvo lanzando otras cosas. Bueno, y ahora vienen con toda la fuerza. El anuncio que hace Gaiman va a ocurrir casi que en el marco de los 30 años que va a cumplir Sandman el año que viene, en el 2019, porque recordemos que Sandman es del año 89, exacto. O sea, la primera publicación. El plan de Gaiman es lanzar un one shot aparentemente titulado The Sandman Universe, y ya hay fecha, que sería el 8 de agosto del 2018. Bien. O sea, si usted está escuchando esto después del 8 de agosto, busque ya. Ya salga a buscar Sandman, su cómic. Sandman es otro que se corresponde con lo que hablábamos al final del bloque de Ditko. Claro. Personajes que aparecen en el 89 y se volvió una referencia popular ineludible. Absoluta. Bien, la historia va a estar orquestada de este one shot por el propio Gaiman, pero le va a dar rienda a otros guionistas para que la escriban. ¿Ah? Los guionistas son Nalo Hopkinson, Kat Howard, Cis Parrier, perdonen si pronuncio mal, la verdad yo los conozco muy poco, y Dan Waters. No tengo mucho data de ellos. Capaz que son guionistas nuevos. Bueno, Cis Parrier es muy cercano a nosotros como país porque es el guionista de Coda, la historieta que para Boom Comics está dibujando Matías Vergara. De eso me suena. Es increíble. Yo leí el número uno y es... El laburo de Matías es increíble, pero Matías es un genio. Este hombre a mí me sorprendió muchísimo. Coda cuenta la historia como de un post-apocalipsis en el mundo del Señor de los Anillos. ¡Qué bueno! O sea, imagínense que siempre, el Señor Oscuro va a venir, el Señor Oscuro... Bueno, en este vino. Vino. Y rompió todo, Bueno, y tipo 20 años después, en un mundo devastado, es que pasa Coda. Es la Coda a la historia... Claro. Bueno, es genial. Así que ahí ya tengo yo un punto de interés. Bueno, el dibujante de este one shot va a ser Bilkis Everly. Y la portada, que yo la vi y me encantó, está dibujada por Jai Lee. Jai Lee. Me encanta cómo dibuja. ¿Quién es? ¿Qué ha hecho otra cosa? Los Inhumanos. Los Inhumanos. Por ejemplo. Todas las nuevas de Watchmen. Las portadas de Watchmen las hizo de él. Y bueno, hizo la adaptación de Stephen King de... De La Torre Oscura. Toda La Torre Oscura fue dibujada por él. Por ejemplo, otro referente. Y ha hecho portadas de Marvel y a patadas. Sí, abundante. Pero lo que conozco más, porque tengo el volumen, es el Inhumanos, que me encanta. ¿No dibuja Superman Birthright? Puede ser. Lo que sí sé que dibujó fue los primeros números de Batman Superman de New 52. Vale. Dale, que nos vamos de tiempo. Que ya son las 11:40. Un aviso. No nos revelan mucho del one shot, solamente que Morfeo ha desaparecido y todo comienza a tornarse como caótico. Bueno, es un poco un que como arranca la novela de toda, ¿no? Que él desaparece. Sí, todas las historias de Morfeo siempre son. Cuando no está él o uno de sus hermanos, es claro, caótico. Algo ha pasado. Y bueno, esto va a sentar las bases para lo que vendrá luego, que consistirá en 4 títulos, de los cuales se encargará cada uno de estos guionistas que nombramos anteriormente. Pero todo siempre supervisado por Gaiman. Por Gaiman. Bien. ¿Ah? El primer título que va a salir es House of Whispers. House of Whispers, que deriva de La Casa de los Misterios. Sí, y sí, sí, la sí. Casa de los Secretos. Y ya tuvo una saga en los 90. Sí, exactamente. Y de esa historia se va a encargar, dentro de estos 4 guionistas que nombré en el one shot, Nalo Hopkinson. Nalo Hopkinson. Después, Cat Howard, otro de los guionistas, se va a encargar de Books of Magic. Los libros de la magia, vuelve, qué Tim, bueno. Vuelve Tim Hunter. Bien, vuelve bien. El Harry Potter de verdad. Después, Sis Parrier se va a encargar de The Dreaming. The Dreaming. En realidad fue cuando termina Sandman, hacen esa. O sea, es como volver a ese punto de partida, ¿no? Sí, según Porque esas revistas existieron después que terminó Sandman, abrieron todas esas. Y ahora como que vuelven. Bueno, lo que decía Neil Gaiman, lo pueden buscar el video, está dentro de las redes, de los canales de difusión. A ver si nos da DC. Para encontrarlo, lo colgamos también en la entrada Neil Gaiman programa. Hablando durante todo ese video y mostrando justamente las portadas. Él decía que justamente la vuelta de él de este universo de Sandman era porque él consideraba que habían historias que no habían sido todavía contadas de los personajes. ¡Un cheque! Tengo la plata. Tráeme todo. ¡Un cheque! Sí, paguen. Se debe a un cheque. Paguen, que está bueno. Tenía que escribir algunas cosas que le habían quedado dentro, que es la cantidad de ceros que ha puesto en el talón. Claro. Bueno, The Dreaming va a estar, obviamente, van a estar las aventuras de Lucien y Matthew el Cuervo, entre otros personajes secundarios, claro. Digo, porque en la portada aparece Caín. Aparecen varios, claro. Ah, amigo. Sí. Y finalmente, mi favorito, el que más me entusiasma, a través de Waters, el guionista... dentro de los que nombramos en el one shot, se va a encargar de Lucifer. Opa, se vuelven todos. Otro que ha tenido una desafortunada adaptación a televisión. Que hablaremos un día, por cierto, para poder dejarla parir. Bueno, de estos 4 títulos no tenemos fecha de salida revelada, pero bueno, con las portadas ya dibujadas. Es lo que se viene. Y el pedazo de video que se mandaron, la fecha de salida del one shot, es inminente que suceda. Esto en cuanto a noticias de editorial. Y la segunda. La segunda dentro de los cinematográficos. Rapidito que se nos va el tiempo. Bueno, dentro de las tantísimas noticias de la San Diego Comic Con, que se revelaron este fin de semana que dijimos del 20 al 22 de julio, los trailers de las películas de Aquaman y Shazam, bueno, no nos dejan mucho para hablar más de ellas como noticias, o sea, más que vayan a ver el tráiler y esperemos la fecha para que salga. Sí, buscar en YouTube, que está. Por lo tanto, la noticia con la que me quedo para contar... y que en comparación, bueno, estas películas es como un poco más under, no es under literalmente, digo, pero no le llega a los talones en cuanto a noticias cinematográficas. Se trata de que Warner Bros. Animation anunció los títulos que va a lanzar en 2019 en materia de películas animadas de DC. Yo sé por dónde vienen los tiros. Entre ellas nombraron El Reino de los Supermanes, que va a ser la secuela de la adaptación que hicieron, la última adaptación que hicieron de la muerte de Superman. ¿Sí? Por otro lado, Justice League versus The Fatal Five, que es otro título que anunciaron y explicaron que se trata de un enfrentamiento entre la Liga y unos villanos del siglo 30. Sí, bueno, Fatal Five son de... Los de la Legión. Los de la Legión, exactamente. Exactamente. Y bueno, y una película animada de Wonder Woman titulada Bloodlines, no se dijo más nada que eso. Pero bueno, sabemos que va a haber una animada de Wonder Woman. Bueno. Y por último, el anuncio... Para nuestro querido amigo Rodolfo. Ya vi el dibujo y todo, ¿sabes? Lo rechazo profundamente. Noticia que hizo exaltar a más de uno es que se viene la película animada Redobles de Batman Hush. ¡Tarán! Lo tengo que decir. Dilo. Es una poronga. Bueno, Batman Hush basado en esa poronga. No me lo desprestigies, por favor. 12 números horribles. Lo único bueno que saqué de esos 12 números es que los devolví a lecturas y a cambio me llevé Por qué odio Saturno de Kyle Baker. Ah, Eso fue lo mejor que pude sacar de Hash. Es todo lo que tengo para decir la guerra de Vietnam. Bueno, basado en la saga de Jeff Lowe, Jim Lee. ¿Sí? Historia en la que pasaron para mí muchísimas cosas en el universo canon de Batman, ¿no? Un universo, un nuevo villano para el catálogo de criminales que rápidamente gana una trascendencia. Uh-huh. Esta opinión personal, porque veo que acá Rodolfo. Mira, mientras va hablando, me mira de reojo. Yo no voy a decir más nada, ya está, ya dejé bien claro qué pienso de esta poronga. Vos y yo la defendemos. Sí, saga. Sí, sí. Aparte, la profundización de la infancia. Como suiza, yo. La profundización de la infancia de Bruce Wayne ocurre también dentro de ese cómic. La vuelta de Jason. A ver un momento, ¿para qué van a profundizar la infancia de Bruce Wayne si ya tienes la serie de Gotham, hemos dicho, ¿no? Ahí tenés. Pero este cómic. Es anterior a Gotham. Claro, muy anterior. El cómic. La película, obviamente. Sí, sí. Para referir a eso. En ese cómic también ocurre la vuelta de Jason Todd, uh-huh. el Robin más odiado, pero que después se ganó el cariño como Red Hood. Para mí. Para el Robin más odiado es motivo de una otra discusión de esta mesa. Que para mí es el pendejo bobo de Damian Wayne. Cállese, cállese. Jason Todd no tengo ningún problema. Damian Wayne, en cambio. Bueno, ocurre también un enfrentamiento entre Batman y Superman en ese cómic. A mi gusto, el mejor resuelto. Ajá. ¿No? Pero Batman y Superman, ¿han estado bien alguna vez? Porque últimamente, yo he leído muy poco tanto de uno como de otro, ¿eh? Pero es que han estado bien toda la vida, y la gente justamente siempre ha querido tenerlos. Que se pele. Claro, siempre ha querido verlos enfrentados por esa lucha de egos de ver quién es el mejor. Y de la visión que tienen, ¿no? Con respecto al mundo en general. Es como, ¿no? Para que yo me entere, es como lo de los Beatles y los Rollins, que en realidad ellos se llevaban de puta madre, pero todo el mundo quería como que se llevaran mal. Exacto. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, y bueno, lo último trascendente para mí en ese cómic es algo no menor. Es que fue el cómic donde Batman y Catwoman cortan con el jueguito ese que venían teniendo desde la década del 40 y se comienza a desarrollar el romance. Pensé que iba a decir algo horrible y la ponen. Y se come. Porque hizo una pausa dramática. Sí, ¿qué va a decir? Uy, caramba. Cuidado con lo que. Y bueno, eso leyendo el cómic queda la interpretación de bueno. Claro. Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí en la parte de noticias. Hacemos las recomendaciones. Os digo, vamos a darnos candela que no, se nos va el tiempo. Porque todos tenemos. Yo empecé la vez pasada, así que empiece otro. Gustavo. Arranco. Dale, acá. Bueno, venga. Tengo en mis manos un tomo que amo mucho, que se llama Evaristo. Evaristo. Evaristo es una saga escrita por Carlos Sampaio y Francisco Solano López. Uh-huh. Evaristo está basado en un policía de verdad que se llamaba Evaristo Meneses. ¿No? Un legendario comisario bonaerense de la década del 50. Exacto. Y las historias están ambientadas entre el fin del 50 y principios del 60. Oh, qué buen dibujo, ¿no? Tiene un dibujo espectacular. Es el dibujante del Eternauta, convengamos. Que merece. A estos dos señores hay que ponerlos en el salón urgente. Nunca, además, Francisco Solano López dibujó mejor que Evaristo. Sí. Pues nunca no mejor que ahí. En el muro de la fama, pero los. Bueno, Sampaio podría no estar porque tampoco es un guionista muy pródigo. De todos modos, las pocas cosas que tiene están muy buenas. ¡Puah! ¿No? A ver, por defecto, la norma lo aviso. La norma es que guionista y dibujante de cualquier cosa que hayamos recomendado van al salón. Me parece perfecto. Si alguno no está es porque me olvidé, pero cada tanto lo reviso por si acaso. Y aparecerá. Claro. Bueno, Sampaio es un tipo que viene de la literatura, que tiene varios libros y novelas publicadas. Muy es buenas. Un amante de lo policial. Él es uno de los creadores de Dax Skinner, convengamos. Y acá se despacha con un. Tomando como referencia el Buenos Aires de los años 50, 60, habla mucho de temas políticos, habla de una Argentina. Muy violenta, por lo que Perón volviendo. Hay mucha cosa, mucha carga histórica. Incluso hechos reales. No, que... perdón, un Perón volviendo, no, un Perón de salida. No, ahí va, sí, es de salida. Porque esto pasa después del bombardeo. Después del bombardeo, exacto. Pasa entre el 55 y el 63. Y el 63, por ahí. 64. Sí, por ahí, perdón, me equivoqué yo lo que está diciendo. Y es realmente brillante, tanto el desarrollo de los personajes, como cada caso. Esto fue saliendo primero en la revista Superhumor y después terminó saliendo en Fierro, como diferentes historias. Y acá están reunidas en un solo volumen, en una edición de Coligüe. Y vale la pena acercarse, no solo por el personaje, sino por todas las historias que lo acompañan, que son bien diferentes entre sí, a pesar de todas mantener una línea bien policial, y que hablan muy muy bien, o sea, refleja muy bien una época histórica, y unos personajes solitarios, complejos, melancólicos, hay mucha tanguez en esta violencia obra. Violencia punta pala, ¿verdad? Y violencia... ojeándolo un poquito. Muy explícita. pero me parece explícita, pero bien, bien realizada. No, claro. También, ¿no? No es y en un contexto que tiene sentido. Que tiene sentido, claro. Exactamente. No es ¿Vos sabés qué dijo Evaristo Meneses cuando le llevaron la historieta? Que no se parecía a él. Yo no soy tan gordo. Exacto. Exactamente. Por lo demás. Por lo demás, pues. No, dice que no hubo química cuando hubo No. Lo habían entrevistado antes, claro. para empezar a hacer esto, y luego vio los primeros capítulos y no se mostró demasiado entusiasmado. Porque eres un poquito más bajo y menos gordo. Bueno, claro, lo que pasa es que en el momento de arte poner un tipo así grandote en plan Kimping. Claro, ¿no? Es como un Kimping el tipo, claro. ¿No? Pero está muy bien y es una joyita de la... Es uno... Si yo tuviera que hacer una lista de mis 20 historietas imprescindibles... Esta es una. Esta cae de cabeza. Ah, sin lugar a dudas. Dale. Sin lugar a dudas. Así que bueno, Evaristo de Carlos Sampaio y Francisco Serrano López, acérquense porque vale la pena. ¿Hacemos otro, Rodolfo? Bueno, yo traigo una relectura en realidad que tuve hace poco, pero de un cómic que nunca fue de mi propiedad. Ah, bueno. Cuando un amigo me introdujo al mundo de los superhéroes, yo ya llevaba varios años leyendo historieta argentina, historieta europea, uh-huh. Y nunca le había dado mucha bola a los superhéroes porque los consideraba una niñería. Terrible. Bueno, a mediados de la década del 90, este amigo me fue prestando cosas como Watchmen o V de Vendetta que tiraban por tierra esa idea, y entre lo que me prestó una miniserie de tres prestigios sobre Flecha Verde, que se llama The Longbow Hunters, en uh-huh. inglés, y que en español no me acuerdo si no le pusieron... El Cazador Acecha se llamaba la serie de después. La Luna del Cazador. La Luna del Cazador, ahí va. Muy bueno. Que lo que hace el autor, que es guionista y dibujante, Mike Grell, es bajar a tierra a Flecha Verde y alejarlo de esa especie de gracioso con truco que se había vuelto, que tenía una flecha para... Cada cosa. Una flecha puño, una flecha red, una flecha espantatiburones. Y le da flechas. Lo hace veterano, lo hace a punto de cumplir 43 años en la propia historia. Y cuestionándose cosas como, bueno, está en pareja con Canario Negro, bueno, tendremos hijos, nos casamos. ¿Qué hacemos de nuestra vida con esto? Al mismo tiempo que lo traslada a Seattle, una Seattle que en ese momento era muy violenta, y lo pone en la pista de dos asesinos en serie, a falta de uno que mata prostitutas y uno que está matando a veteranos o tirando a viejos con flechas, lo cual hace que la policía lo mire con cierto recelo al propio Flecha Verde. A partir de ahí, yo creo que revoluciona por completo el personaje. Uh-huh. Toma lo mejor que quedaba del Flecha Verde de Green Lantern, Green Arrow, el Flecha Verde de O'Neill, y de Neil Adams, que además Mike Grell es un alumno aventajado de Neil Adams, en estilo, y logra volverlo un personaje imprescindible. Yo creo que esta serie habla muy bien de Grell, uh-huh. pero de un momento fermental de la historieta de superhéroes, que es la segunda mitad de la década del 80, cuando agarrabas hasta un terciario como Flecha Verde y hacías una historieta imprescindible, claro. Que para mí eso es lo que es Longbow Hunters. Perfecto, voy a hacer yo el mío rapidito, porque además es una cosa que leí hace tiempo, pero que así también buscando y pensé, ay, este nunca lo he propuesto y me gustó y ahora lo he sacado. Yo vengo a proponer una cosa, un rara avis en realidad, que es Scott Pilgrim versus The Wall, ¿no? Scott Pilgrim contra el mundo. En realidad el cómic se llama Scott Pilgrim, listo. Y versus The Wall es el segundo tomo. En realidad son 6 tomos en total y es una cosa muy extraña porque tiene todo el estilo del manga, pero es canadiense. ¿Vale? O sea, el dibujante, tanto el estilo como la edición, como todo, está muy pensado como si fuera un manga, pero en realidad el dibujante, la historia ocurre en Canadá, pasa casi todo en Toronto, y está todo ambientado en Canadá, pero incluso el estilo, todo es muy, muy, muy manguero. Cuando arranco a leer esto, las primeras 10 páginas pensé, esto es muy de adolescente, esto es una historieta muy de adolescente, y no. No, en cuanto entras, tiene un montón de referencias a videojuegos, a cosas de los 80, a música, grunge, a no sé qué. Y al final la historia me acabó atrapando y acabó devorando los 6 tomos. Mira. Muy correcto, muy, muy, muy correcto. Scott Pilgrim está dibujado por ¿cómo se llama? Por Brian Lee O'Malley, que es un tipo canadiense con ancestros coreanos y que no es un tipo con mucha cantidad de obras, pero está correcto. Tiene otra después, que no recuerdo, que también sonó en su momento mucho, que es como la siguiente que hizo después de Scott Pilgrim, pero no tuvo tampoco la trascendencia que hasta Scott Pilgrim cuenta con una adaptación cinematográfica. Muy correcta, además. Muy divertida. Nunca divertido. Lo leí, vos sabés, nunca le presté atención. Me pareció como muy infantil. Está muy bien. Tiene la pinta de muy infantil, tampoco te esperes una broma asesina, ¿eh? Una cosa con una profundidad. No, pero está bien, es muy divertido. ¿De qué va? Básicamente, Scott Pilgrim es un veinteañero que se enamora de una chica, él ya tiene novia, no sé qué, tal, eso está ahí, ¿no? En el cambio de novias, en la edad en la que van saltando de mujer en mujer y de pareja en pareja, y se encuentra con la chica, en mayúsculas, medio mística, medio misteriosa, y para cortejarla tiene que vencer a sus 7 novios, exnovios malvados. ¡Epa! Entonces, Ramona se llama. Ramona, ¿no? No me acuerdo qué, Ramona algo así. El tema es que de ahí casi se convierte en un videojuego en el que él tiene que ir pasando fases y pantallas para poder conseguir estar con Ramona. La película, por ejemplo, cuando él vence a alguno, cae en monedas. Exacto, es como si ganara al malo del videojuego, de la pantalla del videojuego. Es que en el cómic también es muy así. Es muy rara en cuanto a saltos para arriba, saltos para abajo, es un poco caótica, pero en cuanto le pillas el ritmo, la verdad es que es muy interesante. El dibujo es bueno, es muy manguero, pero es muy bueno, a mí me gustó y la verdad es que acabé diciendo, ¿cómo puede ser que me haya gustado tanto? Así que cuando a priori no yo no debería ser el público, ¿no? Porque lo leí ya casi con 30 y muchos, ¿no? Y en cambio no, en cambio me divertí mucho, así que nada, la tiro ahí y a los que os dé un poco de, ay, esto va a ser para quinceañeros. No, la verdad, echarle un ojo. A mí me gustó. Bueno, yo voy a animar ahora. Dale, y el último, bien. Va, rapidito. Bueno, yo voy a ser muy breve porque estamos sobre la hora. Pero bueno, hace un par de programas. Hay un aplauso. Aplausos y todo. Eso. Sí, bien ahí. Así te quiero. Hace, me los conté a mí para que no vea qué es. Sí, porque vos vas a defenestrar esto. Hace un par de programas. Me encanta porque siempre hay una pugna. Hace un par de programas hablábamos de Grant Morrison y noté que nos pasamos un dato muy importante, que fue justamente la creación de uno de los personajes. Exacto. Así que lo que traigo es el primer tomo de Grant Morrison cuando toma a Batman como serie regular. O sea, Grant Morrison ya había hecho varios trabajos. Pero acá fue cuando vino para quedarse por un muy buen tiempo y fue una saga espectacular. Donde entra el hijo de Batman. Damien. Lo que traigo yo es... Perdón, se tipo mal la gracia. No lo dejen hablar. Agárrenlo. Ya está. Yo me quedo con los aplausos de Gustavo. Batman e Hijo es el nombre de este primer tomo, el primer arco argumental. Sí. Y es de Grant Morrison y dibujado por Andy Kubert. Brevemente, el argumento es que Morrison, en una idea de trabajar más a Bruce Wayne y sacar a Batman de esa dinámica de pelea y traerlo más a un conflicto interno y personal, toma esa historia que, si no mal recuerdo, es El Hijo del Demonio. La hija del demonio. De Mike W. Barr y dibuja el maravilloso Alan Davis. Exactamente. Historia donde Ra's al Ghul cree que Batman es la persona digna. No. Bueno, vamos a... No, aparte estás mezclando sagas. Tenés... La original, que es la que vos decís, claro, que es cuando aparece Ra's al Ghul por primera vez, secuestra, le dice a Batman que secuestraron a Natalia y a Robin, y en realidad es todo un plan para ver si él es digno. Pero lo que hace Morrison es tomar una secuela de eso, de los 80, donde Batman efectivamente la pone con Talía, hombre, y lo último que se ve es que hay un bebé. Bueno, y eso que como digo. Que había quedado. Había quedado perdido por ahí. Nadie le dio bola, no es continuo. Aparte, en aquel entonces, justamente esto sale a mediados de los 80. Y había salido Dark Knight Returns. Entonces podía no tener que ver con una continuidad, no sé qué. Morrison lo que lo vuelve eso parte de la continuidad. Uh-huh. Bueno, es a lo que iba. O sea, quería explicar lo anterior porque, ¿qué pasa? En esa historia de la hija del demonio, Batman consuma el matrimonio con Talia al Ghul. O sea, se llegan a casar. Uh-huh. ¿No? Sí, bueno. Andan ahí, o sea. Bueno, ¿no? Está. Sí, bueno. Es una noche loca. Es por fuera del casto matrimonio. Bueno, la cosa es, traído a esta historia de Morrison, es que se revela de que en ese momento a Batman había sido drogado. Y bueno, nace Damian Wayne. En un momento poco oportuno, donde Batman luchando contra el Joker, llega a la Baticueva. En ese momento era Tim Drake, el Robin. Exacto. ¿Sí? O sea, el Red Robin. Uh-huh. Y bueno, en uno de esos confrontamientos aparece Talia y le dice, te presento a tu hijo. Este es tu hijo, así te cargo. Hacete cargo. Y bueno, la historia de este primer arco, obviamente, es ver a un niño entrenado por la Liga de los Asesinos, ni más ni menos que nieto de Ra's al Ghul y hijo de Talia. Es como el hijo del Kun Agüero, nieto de Maradona e hijo de Agüero. Viendo cómo coexistir Batman. La confrontación que tiene constante a mí me divirtió mucho. Y de hecho hay una película animada que sí. trae esta historia, que es si no mal recuerdo, Bad Blood, ¿no? Batman versus Robin es la que trae esto. ¿Sí? ¿Como película? Sí. Como película animada, bueno. Excelente historia. Un buen momento para agarrar a Batman y leerlo de continuo. Recordemos que esta etapa de Morrison es la etapa final de DC antes de New 52. Ajá. Exacto. Es una etapa que establece muchas bases, o sea, en un muy corto periodo de tiempo. Nada, simplemente consíganla y lean de corrido todo lo que viene después de esto, porque toda la etapa de Morrison es maravillosa. Coincido plenamente. Sí. Cerramos con... Y ahora ya lo adelanté, pero voy a decirlo de vuelta. Ah, sí, hay que explicarlo. ¿Ah? Vamos a escuchar el tema Cymbaline de Pink Floyd, del disco More. Bien. Que en su letra, acá es un poco distinto, no es una canción dedicada a un superhéroe, sino que en su letra hace referencia al Doctor Extraño. Uh-huh. Y bueno, y muestra un poco el amor que tenía especialmente Sid Barrett. Esa parte de Pink Floyd no es la más amigable también, avisemos. No es la más conocida ni la más difundida. No es el Pink Floyd de Waters. Claro. Ahí es un Pink Floyd de transición. Recordemos que Syd Barrett, por lo que sé, sigue en un freno hepático. Sí, así estuvo durante mucho tiempo. ¿Vos estás advirtiendo que quizás la canción que escuchemos a continuación no sea lo que uno diría vertiginosa? Ni popular. No, es Pink Floyd tiene como tres etapas, ¿no? Sí, la primera que es Syd Barrett. Claro, esa es la etapa pre-David Gilmour. Claro, es una intermedia donde los que quedaron después que se intentaron que hacer echan algo y no. A Barrett. No lo echan, lo tuvieron que internar. No, cuando ellos dejan a Barrett, en realidad es porque estaban tan pasados de Barrett, porque tocaba, ya estaba muy drogado cuando iba al escenario, claro. Y arruinaba los toques, que en uno de esos recitales que ellos van, en el auto, que se van juntando para ir al recital, cuando están los tres arriba, falta Syd Barrett. ¿Y qué hacemos? Déjalo. Vamos, no. Seguí. Y siguieron, sí, tira, porque tira. Ya había entrado Gilmour. Claro. Y Pink Floyd cambia de eje totalmente. Después pasan cuenta ellos mismos en el Wish You Were Here, donde le dedican el disco a este claro. loco que aparece ahí, pelado, gordo, totalmente diferente, Syd Barrett. Sí. Y después en el Dark Side of the Moon le hacen reírse allí cuando en el... Hay un track, anterior en Dark Side. Sí, en el Dark Side of the Moon hay un track en el que sale, que se llama The Lunatic is on the Grass, algo así, sí. Que hay un tipo que se ríe por detrás. Ese es Syd Barrett. Ese es Syd Barrett. Cuando estaba ya muy mal, pasado, se fueron al frenopático. Hola, ¿qué tal? Lo visitaron. Y le pusieron una grabadora y para adelante. En fin, ¿viste cómo es? Bueno, sí. El tema es que el disco More, que es esa etapa de transición donde no había un líder en Pink Floyd, sino que había varias cabezas luchando por ese puesto, que termina siendo de Roger Waters. Lástima. Que es la etapa que va desde el... Se puede decir que desde el middle. Sí. Hasta el The Final Cut. Después él se va, tienen un litigio por el nombre y al final el nombre queda en manos de los otros y la etapa Gilmour, que es hasta el presente. Que es la que mejor. ¿No? Que es la que está hasta ahora. Y es en esa etapa sale el disco More, que tiene dedicada o habla de el Doctor Extraño en la canción Cymbaline, que es la que vamos a escuchar ahora. Dale, la oímos. Nos fuimos. The tread is narrow and the drop is sheer and very high. The ravens all are watching from a vantage point nearby. Apprehension creeping like a tube train up your spine. Will the tightrope reach the end? Will the final couplet rhyme? And it's high. Butterfly with broken wings is falling by your side.